Fase bonus. Ahora también en cómodas cápsulas. Bueno, hace poco, como todos sabéis, hicimos un especial de Dynamic que os gustó mucho. Mucha gente nos dio la enhorabuena, nos mandó correos con sus recuerdos, nos contaron, ay, pues a mí el Esgrima me gustaba o no me gustaba el Ole Toro. Y salió un juego que todos conocíais, no hacía falta presentación, era Fernando Martín Vázquez. Y el señor Ortiz y yo comentamos que sería muy buena idea traer al grafista original porque tenía muchas cosas que contar. Porque podía dar lo que se dice en la otra cara de este negocio, que al fin y al cabo, aunque a nosotros nos pese, era un negocio. Así que gracias al señor Ortiz nos pusimos manos a la obra y aquí tenemos al señor Julio Martín. Hola Julio, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿qué? Bueno, Julio, como comentaba, que esta va a ser una entrevista que va a sacar mucha información y que quizás pues deje claras algunas cosas. Pero antes de nada, a mí me gustaría empezar siempre desde el principio. Yo creo que todos vosotros empezáis con el Spectrum, igual en este caso me equivoco. Me gustaría pues saber... Sí. ¿Tú cómo te metes en el mundo este de la informática? Pues mira, verás, el tema es que realmente quien se me empezó a meter fue mi hermano pequeño, somos tres. Antes de que tuviéramos ningún ordenador, pues a través de unas enciclopedias de estas que vendían por kiosco y tal, mi hermano cogió una que era un poco técnica y algunos capítulos de esta enciclopedia pues trataban de tema de los primeros ordenadores y le gustó el tema. Entonces mi padre se picó, un compañero suyo de trabajo trabajaba en IBM y además mi padre trabajaba en la universidad, daba clases de doctorado en esta universidad y tenía un ZX81. Creo que era, no sé si era el 81 o el 80, y nos lo prestó, precisamente porque mi padre le dijo que mi hermano pequeño estaba picado con el tema. Nos lo dejó con la condición de que lo usáramos exclusivamente para programar, que los ordenadores no eran para jugar, y que lo de los juegos no iba a ningún lado, no podía estar más equivocado, pero bueno. Cuando mi padre vio que mi hermano sacaba juguillo a ese ZX80 o el 81, que no, ya te digo que no me recuerdo muy bien cuál era, con un K que tenía nada más de memoria, pues veía que mi hermano empezaba a cacharrear y que le gustaba mucho, se pensó en comprarnos el Spectrum, que entonces era el de 16K, creo que era el que había en el mercado. Pero estaba carísimo aquí en España. En España lo distribuía, creo que era Indescope, y costaba casi el doble que en Inglaterra. Y además, en Inglaterra ya estaban vendiendo el de 48, el de 48K. Total, que en un viaje de trabajo que hizo un compañero suyo de allí, de la universidad, le encargó que comprara a Inglaterra el Spectrum de 48K, y es el primer ordenador nuestro que tuvimos, el Spectrum de 48, pero primero estuvimos cacharreando, entre comillas, con el ZX81 este prestado. Y con mucha suerte, porque si comprabas el equipo fuera, si se te estropeaba no te lo reparaban. Tenía la garantía del distribuidor español y miraban el número de serie, si lo habías comprado fuera te decían que te aguantabas. Vaya. Y hemos tenido suerte porque pasados los años, hoy todavía funciona sin una sola reparación. Lo único que hicimos fue cambiarle el teclado de goma, que se lo cambiamos nosotros porque ya estaba desgastado, cogimos uno de desguace y nada más, es lo único. Y mi hermano que le metió mano porque le puso un switch, un interruptor para pasar de 48 a 16K y de paso hacerle un reset sin tener que quitar el cable de potencia. Pero es el primero que tuvimos y sigue funcionando. Pues vaya suerte, porque un Spectrum 48K de estos funciona a día de hoy. Es que estaba bien fabricado. Sí, ya te digo, funciona muy bien. Comentas que más que nada compartes esta afición con tu hermano Gonzalo, ¿no? Sí, Gonzalo. Y que los dos os enfrascáis en este maravilloso mundo de la programación de videojuegos y que tenéis una idea, se os activa el chip, y tenéis una idea de un juego de baloncesto. Pues esto va un poquito más despacio. Esto va un poquito más despacio, porque en realidad lo que mi hermano hace es cacharrear un poquito y yo lo que hago es jugar, nada más. Yo además empecé cuando compramos el Spectrum, yo me había matriculado en ingeniería industrial en un año malísimo, porque fue un año que hubo una huelga de estudiantes que duró casi hasta el mes de enero, y encima yo empecé tarde porque estuve enfermo y no pude asistir durante 2 semanas a clase. Entonces, entre la enfermedad, que llegué tarde y que enseguida empezó la huelga de estudiantes, yo acabé aparcando la carrera y lo dejé. Y bueno, pues ante el enfado de mi padre le propuse dejarlo durante durante un año, tranquilidad, que me pensaba lo que iba a hacer al año siguiente, que fue dibujo artístico, y durante ese año lo que hice fue jugar, cacharrear y ver otros juegos de, juegos de otros. Hasta que cayó en mis manos un programa de Dynamic, precisamente, que se llama El Artist, y me puse a cacharrear con el dibujo. Ese fue mis comienzos con El Artist. Básicamente modificando pantallas ajenas, no haciendo las mías propias. De hecho, una de las primeras que hice fue destrozar la pantalla del Rocky, de Dynamic, precisamente. Le puse el ojo morado, le puse parches en el guante, le puse un tatuaje de marinero en el hombro, le puse sudor... Bueno, lo dejé al pobre destrozadito, que fue una de las pantallas que les enseñamos a los de Dynamic cuando fuimos allí. Y mi hermano se picó con el Jetpack, ese juego tan sencillo pero tan alucinantemente maravilloso y adictivo que había del astronauta que iba llenando con fuel un cohete, y se picó mucho con aquel, y entonces ya se picó más en la programación, ya empezó a cacharrear un poquito más, pero picado sobre todo por el tema de los juegos. Y empezamos a ir mucho por una tienda que había muy cerquita de casa que vendían muy barato, y un día pues hicimos una pantalla estática con una idea que se le ocurrió a mi hermano de un juego de baloncesto, porque habíamos estado jugando con el One on One, que tenía la canasta, si os recordáis, era frontal y era una única canasta. Y mi hermano dijo, jolines, lo bueno sería un campo entero para que un jugador, aunque fuera un One on One, fueran corriendo de un lado a otro del campo, no solamente rodeando la misma canasta. Entonces hicimos simplemente la pantalla estática del fondo con los dos jugadores parados y ya está. Nos fuimos a la tienda. Ahí en esa tienda lo que hacía yo normalmente era, pues poníamos en los ordenadores que tenían allí de... en el escaparate, bueno, en el escaparate no, si tenían una serie de ordenadores para que la gente probara juegos y tal, antes de comprarlos, pues yo cargaba allí las pantallas, las enseñaba simplemente pues un poquito por ver qué opinaba la gente de los dibujos, preguntaban algunas veces, ¿y eso qué es? ¿Es un juego tal? No, no es ningún juego. A veces gastábamos la broma, sabes que está la orden esta del randomice USR y pones un número, por ejemplo, el 1300, y te hace el ruido, el sonido de carga, y además tiene las rayitas como que está cargando de una cinta. Entonces yo lo que ponía era la pantalla con el randomice este, hacíamos un archivito por lotes y simulábamos que estábamos cargando un juego, y la gente se interesaba por el juego, por tal o por cual juego, y era una broma, era una mentira. Hasta que un día, precisamente porque esta tienda vendía barato, apareció por allí uno de los de Dynamic para comprar Amstrad, que entonces empezaban a salir los Amstrad, porque hasta entonces todo era alrededor del Spectrum, para comprar Amstrad, para empezar a desarrollar juegos para Amstrad y comprar discos vírgenes, que los vendían también muchísimo más baratos que, por ejemplo, el Corte Inglés o otras grandes superficies. Con la casualidad de que estábamos nosotros allí. Entonces nos lo presentaron, le dijeron a estos señores de Dynamic y tal, y le enseñamos la pantalla. Y nos dijo, por favor, me vais a dar una copia de la pantalla esta, que se la voy a enseñar a Pablo. Nosotros no sabíamos quién era Pablo, nosotros pensábamos que Dynamic eran Víctor y Nacho, en nuestra ignorancia. Pensábamos que eran ellos dos y ya está. Sabíamos que se habían sacado una licencia para vender por correo y que pensábamos que hacían las cintas en su casa, como lo hacían en realidad, pero que eran ellos dos nada más. Ni nos podíamos imaginar que detrás estaban pues, un grupo bastante mayor de personas. Y este hombre pues, se llevó la cinta. Bueno, la cinta se llevó... Sí, se llevó una cinta de cassette con la pantalla grabada. Le dimos el teléfono y esa misma tarde nos llamaron para concertar una cita al día siguiente en la Torre de Madrid. Cuando fuimos a la Torre de Madrid, yo me llevé esta pantalla, te digo, del Rocky. Nos dijeron que estaban interesados en que desarrolláramos ese juego. No se iba a llamar Fernando Martínez en el momento, porque yo había hecho la caricatura de Fernando Martínez en miniatura, no en la pantalla de carga. Y el otro muñeco era una caricatura de mi hermano, Gonzalo. Y nos dijeron que estaban interesados en que lo desarrolláramos, pero que le querían hacer una prueba a mi hermano. Una prueba de programación, a ver qué nivel tenía de programación. Lógicamente, a mí no me iban a hacer una prueba porque la prueba estaba en la propia pantalla que se habían llevado. Uh-huh. Y la prueba de programación que le hicieron a mi hermano fue el craquear el sistema de seguridad que tenía el Camelot Warriors. Vaya, el que si llevaba el periférico este... Exacto, el MDS. Y lo hizo allí en un momento. Vaya. Entonces le dijeron, pues mira, ala, vuestro es. Unos días después, cuando ya empezábamos a hacer desarrollo, yo iba haciendo ya la animación de los personajes, la animación del balón y tal, pues nos dieron la noticia de que habían pensado hacer un juego que se iba a llamar Fernando Martín contra Epi y que iban a tratar de conseguir los derechos para utilizar los nombres de ambos. Ahí luego nos dijeron que solamente habían conseguido el de Fernando Martín, pidió una cantidad de dinero por el uso del nombre, y en su momento... A mí lo que me dijeron fue que Epi había pedido muchísimo dinero y que habían dicho que no porque no tenían dinero para pagarle. tiempo después decían que no, que es que AVP había rechazado porque estaba metido en otros proyectos y que eran incompatibles. La versión oficial o la versión real no la sé. Yo solamente sé que en el momento me dijeron que él había pedido mucho dinero y con eso me quedé y, eso, y ya está. A mí me importó menos. Si AVP no quiere entrar, pues se acabó, yo me olvido de AVP. Es más, el otro jugador no es AVP, el otro jugador es mi hermano Gonzalo y es el gráfico que está finalmente. Mi hermano Gonzalo, la caricatura de mi hermano, contra la caricatura de Fernando Martín. Y así empezamos. Esto que me comentas de AVP me parece un poco extraño sin saber nada, la verdad, porque comentamos en otra entrevista cómo se hacía esto de conseguir los derechos de los deportistas famosos y nos dijeron que era tan sencillo como hablar con el abogado del deportista, firmar un papel sí. que te cedía la imagen y punto. O sea, enfrascados en otros proyectos, eso me parece un poco extraño. Es un poco pues ya te digo, o sea, ahora mismo si les preguntas hoy en día o les preguntas o los hubieras preguntado unos años después, te dicen que es que AVP no podía, literalmente, porque estaba enfrascado en otras cosas, pero en su momento, en el día que nos dijeron que solamente iba a ser Fernando Martín, a nosotros nos dijeron que es que pedía, ahora mismo no recuerdo si eran 6 o 16 millones de pesetas por el uso del nombre. Que estamos hablando una barbaridad, del año 86. O sea, yo estoy hablando, exacto, el año 85, 86. Y entonces pues se quedó solo en Fernando Martín por eso, porque era imposible pagar, afrontar ese pago para un juego, por muy bien que se fuera a vender, porque tampoco sabías exactamente si se iba a vender como se vendió, finalmente. Bueno, entonces aquí, por lo que comentas ya, Dynamic y vosotros os juntáis, ¿no? Ya tenéis sí, el contacto. Uh-huh. Me gustaría saber vuestros primeros pasos en una compañía naciente, pero ya la más importante, ¿cómo fueron? Pues mira, cuando nosotros fuimos por allí, el Camelot Warriors estaba a punto de salir, ya te digo, porque la prueba fue el parche este, el craquear el MDS. Nacho estaba enfrascado con el Game Over, creo recordar. Y nosotros cuando entramos allí, pues primero nos quedamos alucinados, la oficina era inmensa, todo el mundo estuvo muy amable con nosotros, muy correcto, excepto Nacho. No que estuviera, no fue incorrecto, sí, lo que fue es que era extremadamente tímido, no levantó la cabeza, no levantó los ojos de la mesa, nos miró sonriendo, la típica sonrisa de Dios mío, no sé dónde meterme de timidez, de pura timidez, esa es la sensación que me dio. Y ese es el primer contacto con Nacho y Víctor, nos quedamos muy, muy, muy, muy encantados con él. El trato con Víctor fue muy bueno y además alucinante porque, claro, un tiarrón de 1.90 y pico, pues impresiona. Muy, muy, muy correcto Víctor y además muy... Estas personas pausadas. Yo a Víctor te puedo decir que no le he visto enojado nunca. Tampoco he estado demasiado tiempo en Dynamic, pero el tiempo que he estado no le he visto enfadado nunca. Y ya te digo, ese fue nuestro primer contacto, bastante impresionante, y nos fuimos a casa, vamos, contentos, no, en una nube. Nosotros nos íbamos en autobús, pero daba la sensación que estábamos flotando. ¿Cuántos años teníais vosotros, Julio, tú y tu hermano Gonzalo? Pues yo tenía... mi hermano tenía 16, si no cumplidos, estaba a punto de cumplirlos, y yo 20, en la misma situación, si no a punto de cumplirlos, ya cumplidos. ¿Y cuando llegasteis a Dynamic, más o menos, Víctor y tal, los años también eran como los vuestros? Sí, más o menos. Yo creo que... no sé si Víctor tiene mi edad o es un año mayor. Nacho creo que es un año mayor que mi hermano Gonzalo. Y Pablo, no sé la edad. No, realmente no, las edades no las sé, pero rondaban las mismas edades, más o menos. Sí. Vamos a ir un poquito a una pregunta que es interesante. O sea, sí. Yo creo que casi todo lo que se pensó para esta entrevista fue partiendo de esta pregunta, que por lo que sabemos, el juego Fernando Martín fue filtrado de alguna manera, en el rastro de Madrid. Sin estar acabado, sin que Dynamic teóricamente supiera nada, vosotros tampoco sabíais nada. ¿Qué sabes tú de esta historia? Pues mira, lo único que sé es que nosotros todo el desarrollo del juego lo hacíamos en casa. Para el desarrollo del juego, y me voy a ir un poquito por los cerros de Úbeda, para el desarrollo del juego nos cedieron, porque nosotros teníamos un televisor en blanco y negro pequeñito y íbamos con cassette para hacer todas las pruebas, nos cedieron una unidad de discos de 5 y un cuarto y un monitor en color. Entonces, con el monitor en color y la unidad de discos, nosotros íbamos trabajando y mi hermano y yo llevábamos allí los avances. Yo de los gráficos y mi hermano del código. En una de estas visitas para llevarles los avances, nosotros íbamos una vez por semana, nosotros solíamos ir los viernes por la tarde, pues nos dicen, bastante enojados y acusándonos, que se han enterado de que hay una copia del programa en el rastro. Y nos estaban acusando a nosotros. Entonces, claro, digo yo, pero vamos a ver en qué cabeza cabe que dos personas que están en una nube, como he dicho antes, porque les proporciona la oportunidad. La compañía más importante del momento de hacer un juego que puede ser la bomba, que estas dos personas cojan y metan la pata y hagan la tontería de coger una copia y venderla en el rastro. O sea, no, a mí no me entraba en la cabeza. Entonces yo se lo comenté, le digo, pero vamos a ver, ¿cómo nos decís esto? ¿Cómo podéis pensar que nosotros podemos hacer esto cuando es la oportunidad de nuestra vida? Y directamente, sin más, pasaron a otro tema, ya lo dejaron sin darle importancia. Entonces, claro, mi sensación es de que o lo filtraron ellos para ver qué tal resultado daba, qué tal respuesta tenía, porque querrían ver si la gente estaba interesada en el programa o no, o que alguien de los que trabajaban como colaborador allí, pues cogió la copia y la vendió por su cuenta. La verdad no la sé, la sabrá quién lo haya hecho. Pero me mosquea mucho a mí el que nos acusaran directamente y que inmediatamente, en cuestión de segundos, cuando les dices que no puede ser, no le den importancia, no le den mayor importancia y pasen a otra cosa. Entonces, la verdad la sabrá quien la haya llevado al rastro. Nosotros no, desde luego. Esto es que es una historia bastante, bastante rocambolesca, porque no... Yo te digo, mi opinión, yo el sentido se lo veo en a que posiblemente quisieran ver qué respuesta tenía la gente ante el juego. O sea, es decir, pues vamos a ver, nos vamos a gastar un dinero en pagar derechos de nombre a una persona y que el juego a lo mejor puede ser un fracaso, pues vamos a ver cómo pide. Yo creo, es mi sensación, ¿sabes? Que puedo estar equivocado. Pero la sensación mía es de que lo hicieron como prueba de posibles ventas. Porque, de ver cómo iba la gente a pedir ese juego. Vosotros por aquel entonces el videojuego no lo teníais acabado. El videojuego estaba pues en fase de desarrollo. O sea, la versión beta yo no la he visto en sí. Yo he visto después versiones que dicen que es la beta famosa del rastro colgada en las páginas estas que te puedes descargar juegos en formato TZX, me parece que es, ¿no? Sí. O en los formatos estos comprimidos para los emuladores, y es la que he visto. Yo no sé si es esa realmente. Y es una de las de los avances, digamos, de mi hermano, pero no es ni por asomo la última versión que hizo mi hermano. Porque después de la versión esta del rastro, mi hermano siguió llevando avances y siguió llevando cambios. Es que seguimos a lo mismo, no deja de ser muy curioso que en el caso de que dijeran ellos, habéis sido vosotros, que vosotros os planteéis la idea de vender un juego que además está inacabado y que es lo que os va a lanzar. Sigue siendo exacto, muy, es que es ridículo. Sí, es ridículo. Muy, muy rocambolesco. Exacto, yo no sé, o sea, sus motivos los sabrán ellos, pero vamos, mi idea, la idea que tengo yo en la cabeza, que no sé si será la correcta, no sé si será la cierta o no, es esa, que la idea de venderlo o sacarlo en el rastro es ver la reacción de la gente, ver la respuesta de la gente, y al acusarnos a nosotros, pues quizá una manera de decir os quitamos de medio. No lo sé, porque tampoco insistieron mucho, ya te digo, a mí me mosqueó mucho el hecho de que no insistieran mucho, digo, vamos, nos acusan y luego pasan del tema, pues que saben realmente que no hemos sido nosotros. Y que nos han ido a acusar, pues para ver, yo qué sé, cómo reaccionábamos, no lo sé. De todas formas, son cosas que además han pasado mucho tiempo y tampoco, o sea, yo recuerdo esos datos y no sé si luego se siguió hablando del tema o si a mi hermano le he hablado más del tema, porque claro, yo en cuanto terminé los gráficos iba menos por allí, por la torre. Mi hermano iba todos los fines de semana, tomamos todas las semanas, una vez por semana. Entonces yo no sé si a él le insistieron más en el tema, pero vamos. Lo que te quería comentar es que de todas formas, digamos que pasan un poquito del tema este, pero que repercutir sí que repercute, porque mientras está pasando todo esto, si no lo tengo yo mal, tú estás inmerso en un juego de la franquicia Johnny Jones, ¿no? Sí. En el momento en que yo termino los gráficos de Fernando Martín, me presentan a una persona que se llama José Luis Martín, casualidades, que está haciendo un programa que va a ser continuación de los de Johnny Jones, porque Víctor quiere desentenderse un poquito de la franquicia porque está inmerso en el Army Moves y le interesa más hacer continuaciones del Army Moves, como bien se ve ahora, que sigue todavía con el... no sé si es el Army Moves, ¿no? Y este juego se iba a llamar Crystalis, porque iba a tener el desarrollo final, digamos, la fase final del juego iba a ser en un templo de cristal. Y yo me pongo a desarrollar gráficos para este programa. Entonces yo me pongo ya pues en contacto con José Luis, que es un chico que vive en Palencia, y pues nos vamos cada poco tiempo, con los veces que venía a Madrid, porque venía muy, muy, muy a menudo, pues le voy enseñando gráficos y vamos avanzando en el juego. Entonces algunos avances pues se los enseñábamos a Víctor, porque al fin y al cabo Víctor era el que había empezado la llamada franquicia. Y yo estoy pues enfrascado en eso mientras mi hermano sigue desarrollando el Fernando Martín. Así que... Dime. Acerca del juego Crystalis este que nos comentas, ese juego no se llegó a editar, ¿no? No se llegó a editar. Yo tengo los gráficos del juego, prácticamente todos, pues el personaje en todas las fases de animación, distintos fondos, el mapeado estaba diseñado en papel, está diseñado, digamos, una especie de guión del juego, todos los enemigos en sus fases de animación, y lo único que queda por terminar, digamos, de gráficamente, lo único que no estaba hecho era el propio templo de cristal. Es lo único que quedaba por hacer. Pero como el juego se paró, el motivo real, pues habría que preguntárselo al programador. Pero realmente al final se fue dejando muy bien, no sé por qué. Aquello se paró. En el momento en que ocurre lo del Fernando Martín, cuando nos lo quitan y nosotros nos vamos a Herbe, pues claro, empiezan a ofrecerme cosas en Herbe y el Cristalis lo dejó totalmente abandonado, con el conocimiento del programador del Cristalis. Entonces el Cristalis no llegó nunca a ver la luz por eso, por abandono del proyecto. Pero el proyecto era, yo creo que bastante bonito y además muy complejo, porque había viajes en el tiempo, era un juego que desarrollaba el propio personaje, entraba en la jungla, había fases en las que viajaba a la edad prehistórica, había dinosaurios por medio, luego había fases en otras épocas, creo que había hasta piratas, fases en el futuro, había que desconectar un ordenador y luego volvías a tu época porque se suponía que era... no sé en qué época lo quería poner Víctor Ruiz a Johnny Jones, pero nosotros habíamos pensado que fuera pues más o menos en la época en la que transcurren las películas de Indiana Jones, en la época, en la década de los 30. Al final vuelve a su década, entra en el Templo de Cristal y consigue desactivar la fase final, que no me acuerdo exactamente cómo era. O sea que el juego estaba bastante interesante, el mapa era muy completo y muy complejo y ya te digo, estaba todo pensado, pero incluso lo que es el mapeado estaba listo. El programa, pues había fases, se veía cómo el muñeco caminaba y en las trampas se hundía, porque había trampas de arenas movedizas, había trampas de lava, había mucha actividad en el juego y cómo interactuaba con los enemigos y tal, pero no se terminó de desarrollar. El motivo exacto yo ya no recuerdo muy bien exactamente por qué fue y habría que preguntarle al programador, pero me da mucha pena. Creo que era un proyecto muy bonito. Por lo que nos has dicho ahora, Julio, o sea, Dynamic toma la decisión de apartaros a ti y a tu hermano, que sois los creadores originales de juego, de este Fernando Martín. Os aparta y al tiempo veis que este juego es editado, de todas formas. ¿Qué diferencias podríamos encontrar entre vuestra versión y la definitiva? ¿Qué usaron de vuestro programa? Pues mira, si quieres te cuento. Del programa nuestro había una cosa que no tenía, o sea, el nuestro no tenía la repetición de jugadas. Por ejemplo, la repetición esa que se veía ampliada como a cámara lenta, eso no lo tenía. El nuestro tenía fases de animación que no están en la fase final, en el desarrollo final. Por ejemplo, cuando había una falta personal y uno de los jugadores tropezaba, se daba un castañazo contra el suelo y estilo dibujo animado, se veía un fogonazo, solo se veían los ojos y los pies del muñeco. Eso no está en la fase final. Luego, por ejemplo, en cuanto a jugabilidad, yo sé que a mi hermano le acusaron, bueno, acusaron, le decían siempre que no le gustaba, que no les gustaba a los de Dynamic la jugabilidad del juego. Pero, por ejemplo, en cuanto a cosas que podía hacer el muñeco, creo que era más variado que lo que hace la fase final, o sea, la versión final que salió a la venta. Uh-huh. Mates, giros, etcétera, eran, aunque era complejo porque había que hacer combinaciones de teclas, más variado que la versión que salió. Yo no me imagino que muchas de las cosas están sacrificadas para poner, por ejemplo, la repetición de jugadas. Con la limitación que tiene de memoria el ordenador, que eran 48K, porque entonces, aunque luego salieron versiones de más K del Spectrum, cuando nosotros desarrollamos esto, el de más capacidad era el de 48K. Y como todo el mundo sabe, los 48K no son los reales, porque hay que restarle a esos 48, pues, por ejemplo, los 16 del propio sistema operativo del equipo, más los que están reservados para gráficos. Total, que te quedan prácticamente 16K o así para hacer el desarrollo del código, más o menos. Entonces, algo tienes que sacrificar si quieres poner filigranas, como por ejemplo la repetición de jugadas. Y muchas de las cosas que están quitadas para poner la repetición de jugadas son esas que te comento. O sea, filigranas, fases de animación, como lo de los castañazos. El público era diferente. Yo hice 3 versiones del público. Una de ellas era pues público bastante grande, con caras conocidas del mundo del cine. Pero te digo, por ejemplo, Darth Vader, te digo Freddy Krueger, etcétera, cosas así. Luego lo modifiqué y puse personajes de juegos de Dynamic. Puse pues a Dustin, puse a Lorna, no sé si era Lorna de ellos. Fantis, creo que era de ellos. Puse a muchos personajes de juegos de entonces, incluso al Johnny Jones tradicional, el cabezón de Víctor. Y el único personaje que no era de juegos era mi padre, que andaba por ahí una caricatura de mi padre entre el público. Me dijeron que lo cambiaban, porque distraía demasiado del juego, porque era demasiado atractivo a su vista el público. Y luego hice pues uno de manchurrones porque Nacho me dijo, haz manchurrones. El público final no es el mío, porque el público final, al final lo que hizo Nacho fue modificar esos manchurrones míos y hacerlos con un poquito más de forma, porque los manchurrones míos eran demasiado manchurrones, eso sí que hay que reconocerlo. Y diferencias, pues ya te digo, el público, los tres públicos míos no están en la versión final, pero sí que hay en algunas revistas, sé que están publicadas fotos de por lo menos uno de los públicos míos. Que no, no deja de ser un buen halago que te digan que tus gráficos son tan buenos que distraen del juego, ¿no? Hombre, eso es lo que me dijeron. Me dijeron, distraen demasiado porque la gente se fija más en el público que en el propio jugador. Y digo, pues nada, pues se quitan. Y los tuve que quitar. ¿Tú colaboraste más en algún título de los hermanos Ruiz? Sí, pero cosas muy esporádicas y muy sencillitas. O sea, cosas muy, muy de detallito. Como por ejemplo una cosa sin importancia que me pidió Víctor para el Army Moves precisamente, que era una caja de madera, que le diseñara una caja de madera para el fondo. Entonces pues yo le hice la caja de madera y ya está. Por supuesto, para una cosa tan sencilla como una cajita de madera en un juego que tiene desarrollo completo, no vas a decir, oye, me tienes que dar un royalty, es ridículo. Yo lo hice sin más y ya está, y ni siquiera se me ocurrió decirle, oye, me tienes que pagar por esta caja. Lo hice con mucho gusto. Y muy contento porque Víctor confiara en mí para decirme, oye, necesito que me hagas esto, aunque sea un detalle mínimo. Me halago bastante, ¿qué quieres que te diga? Y luego en algunos otros también, pero vamos, son cositas, ya te digo, sin importancia. Algunos de las colaboraciones de este tipo así pequeñitas probablemente no estén en los juegos finales. No te lo puedo decir porque no los he visto, pero sí que sé, por ejemplo, que Nacho también me pidió algo para, no sé si era el Game Over o para otro, y sé que no lo utilizó. Pero sí que me pidió una colaboración. Y luego hay otra colaboración indirecta, que es el Freddy Hardest. Me refiero a indirecta porque cuando yo estaba por allí ya desarrollando el Crystalis, ya estaba mi hermano enfrascado en el código con los gráficos terminados del Fernando Martín, pues apareció por allí el chico que iba a hacer el desarrollo del Freddy Hardest, y el diseñador gráfico, el grafista del juego, era un habitual de los de Dynamic. Digamos que era una especie como de fijo de los Dynamic, uno de los hermanos Cubedo. Entonces me dijo que le encantaba el dibujo que había hecho yo de Fernando Martín, y yo me pensé que se refería a la pantalla de carga. Pantalla de carga que, por cierto, es idea mía, lo de hacer la pantalla de carga animada. Luego solo llevamos a topo las ideas de las pantallas de carga animadas. Y me dijo, no, me refiero al muñeco pequeño, al sprite, que le encantaba el muñequito de Fernando Martín, que le parecía increíble. Entonces, pues yo, henchido, a mí me habían dorado la píldora en aquel momento, le enseño los gráficos del cristal y le digo, pues este es Johnny Jones. Le encantó y dice, joder, ¿me lo puedes dejar? Le cambio dos cosas y usamos para el juego que estamos desarrollando. El Freddy no tenía nombre entonces, el Freddy Hardest no tenía nombre. Y le dije que sí, cogió mi Johnny Jones, le modificó la cabeza, le puso el tupé. Entonces, el Freddy Hardest es el Johnny Jones con otra cabeza. Hombre, por supuesto, el Johnny Jones mío lleva las mangas cortadas, como si estuvieran arrancadas y lleva guantes. El Freddy Hardest no, pero lo que es la animación, las piernas y el tamaño del sprite y todo, es mi Johnny Jones. O sea, lo que sería el esqueleto del gráfico es... Exacto. Exacto. La única diferencia, pues, es, por ejemplo, el Johnny Jones lleva un machete, Freddy Hardest lleva una pistola. Y el Johnny Jones, lo que es el salto y el agacharse, es el mismo que el Freddy Hardest, pero con la diferencia esa de que Johnny lleva un machete y Freddy Hardest lleva una pistola de rayos. Y, pues, ya te digo, esa es otra colaboración, digamos, indirecta. Porque realmente el esqueleto del cuerpo es mío. Y como anécdota te puedo decir de dónde viene el nombre de Freddy Hardest. Sí, sí, por favor, cuenta. Pues el nombre de Freddy Hardest viene de la película Los Inmortales, de forma indirecta también. Cuando estábamos nosotros por allí, pues acababan de estrenar la película Los Inmortales. Habíamos ido nosotros a verla al cine y estos chicos también la habían ido a ver. A mi hermano y a mí nos había encantado. A Nacho no. Nacho estaba por entonces estudiando cine, dirección de cine, y no le había gustado la película. Le había sacado muchos defectos, digamos, en plan técnico, en plan de dirección, ¿sabes? O sea, digamos, aunque no sea lógico decirlo porque él solamente estaba estudiando cine, de formación profesional, ¿no? Y este otro chico, Cubedo, le había encantado. Entonces, una de las características de la película más importantes es la música de Queen. Ahí estaban a todas horas escuchando la banda sonora de Los Inmortales. Ay, escuchando el King of Magic. Por ejemplo, ¿quién es el cantante de Queen? Freddie Mercury. Estaba este chico con Freddie Mercury para acá, Freddie Mercury para allá, y le puso de nombre al personaje Freddie. Y como era un tipo duro, pues Freddie Hardest. Vaya. Vaya, pues es una anécdota muy, joder, muy buena. O sea, que el nombre de Freddie Hardy sale de la película de Los Inmortales, de la banda sonora de forma inmortales. De forma indirecta, de Queen, del cantante de Queen, porque era lo que estaba escuchando en ese momento. Oye, Julio, al final... ¿Sí? Al final, vamos a hacer un pequeño salto. Al final, todo este culebrón con Dynamic, ¿cómo acaba? O sea, tu hermano Gonzalo, y tú, ¿cómo acabáis con Dynamic la relación? Pues mira, yo sigo con el tema del Cristalis en mi casa tranquilamente. Entonces, yo voy menos por la torre, como te he dicho antes. Mi hermano va más porque va a enseñar los avances del juego. Entonces, en una de estas visitas, o en varias de estas visitas, a mi hermano le dicen que tiene que enseñarle a una persona que se llama Paco Martín cómo está haciendo el desarrollo del juego, porque él va a hacer la versión de MSX. Entonces mi hermano le dice todo, absolutamente todo, cómo lo está haciendo. Este Paco Martín, pues una de las cosas que te puedo decir es que, por ejemplo, no sabe lo que es una parábola, no sabe hacer una parábola, y mi hermano le dice lo que es una parábola y cómo programar una parábola para que el tiro sea parabólico, el tiro del balón. Uh-huh. Como anécdota, pues en una de esas visitas que él va a enseñar avances y a explicarle a este señor cómo está haciendo el desarrollo para que él haga la versión de MSX, le dicen literalmente que le quitan del juego, que le sacan, porque no están contentos con cómo lo está desarrollando, que el juego es una porquería y que su trabajo no es bueno. Curiosamente, esto te estoy hablando del mes de noviembre o diciembre, curiosamente ese mes o unos días antes ha salido en la revista Microhobby un reportaje a doble página en la que ensalzan el juego, mencionan a mi hermano como un programador extraordinario y dicen que el juego es una maravilla, muy jugable y que han alucinado con los mates y todo. Ahí tienes dos posibilidades. La primera, que en la revista mienta como unos bellacos porque le están dorando la píldora a una empresa que les está pagando un dinero en publicidad, o que de verdad el juego es realmente lo bueno que es. Quiero pensar la segunda parte, porque si simplemente le están dorando la píldora a mi hermano, si tienen intención de quitarla de medio porque el juego no tiene calidad, no le mencionas en la revista. Digo yo. Yo, Julio, no me quiero mojar en esto porque es una cosa... No, yo te digo mi opinión. Pero yo te voy a decir una cosa. A mí me parece... Yo te digo mi opinión. Yo te voy a decir una cosa. Me parece muy raro en ese o en cualquier trabajo que tú pienses que tu empleado no te cumple, que no sabe hacer su trabajo, pero quieras que ese empleado enseñe a otros a hacer su trabajo. Me parece muy extraño. Pues primero eso. Y segundo, que en la revista salió pues el texto íntegro de la revista, de la entrevista. Creo que lo tengo por ahí y te puedo decir que incluso dicen que... a ver, ¿dónde está? Pues te lo voy a buscar porque lo tengo por aquí. No lo encuentro. Bueno, ponen a mi hermano muy, muy por las nubes. Realmente dicen que el juego es muy jugable, que es alucinante. O sea, ya te lo digo. Y es de una revista que salió el mes anterior al del lanzamiento oficial, que luego fue 9 o 10 meses después. Entonces, claro, a mí me extraña muchísimo. O sea, si dices tú, vamos a ver, el juego está prácticamente terminado. Se saca el reportaje en la revista ensalzando el trabajo de mi hermano como programador. Se dice que el juego es increíble, que la jugabilidad es muy buena, que es increíble ver al Fernando Martín dando botes y haciendo mates y tal. Mencionando a mi hermano, el nombre, Gonzalo Martín. A mí no se me menciona, a él sí. Mencionan los gráficos y tal. Y que al mes siguiente, que se supone que es cuando tiene que salir el juego, te digan que te echan, que te quitan de en medio porque no tiene calidad. Entonces yo ya te digo que es que no me entra en la cabeza. A mí no me lo puedo creer. No lo veo lógico. Es que a mí me sigue resultando raro. Sí. En ese momento, pues yo lo primero que hago es irme a la SGAE. A la SGAE, vale. Sí. Para decir, mira, tengo este problema, quiero saber qué defensa legal tengo. ¿Qué defensa legal tenemos mi hermano y yo? En las redes ni siquiera me escuchan, me dan con la puerta a las narices, por decirlo de alguna manera. Pasan de mí como si yo fuera un mendigo, literalmente. Otra cosa que hago es irme a ver a un abogado. Y el abogado me dice, tristemente, en el tema de programación tal cual está ahora mismo, estamos hablando del año 86, no hay nada estipulado y pueden hacer lo que les dé la gana. Nos vemos totalmente indefensos, totalmente. Y por supuesto, desmoralizados, porque mi hermano estaba hecho polvo. Mi hermano hizo un trabajo extraordinario, no solo de programación, sino de investigación, porque nos chupamos un montonazo de partidos de baloncesto y mi hermano iba apuntando en una tabla el número de canastas que hacía Fernando Martín, el número de triples, las veces que hacía faltas personales, para hacer una especie de inteligencia artificial para que el muñeco jugara lo más parecido al personaje real. Oh. O sea, fue un trabajo muy, muy, muy bueno, increíble. Yo estaba, ya te digo, muy desmoralizado, y mi hermano estaba hecho polvo, porque además es que fue un jarro de agua fría, fue además de muy mala manera, lo hicieron muy feo, muy feo. Te puedo contar como anécdota que en cierta ocasión, yo no estaba allí, porque ya te digo, fue una de las veces que fue mi hermano por allí por la torre, compraron una pizza y le dieron a mi hermano una ración de pizza. Mi hermano la cogió, ¿qué quiere decir? Cuando le quitaron el juego, le dijeron, no te quejes que incluso te hemos dado una ración de pizza. Digo, pero bueno, vamos a ver, esto es el colmo, el colmo. Sé por mi hermano, porque yo no estaba allí delante, que Víctor y Nacho no estaban de acuerdo en que nos quitaran el juego. A pesar de que era Nacho el que decía que no le gustaba la jugabilidad. Nacho y Víctor defendieron a mi hermano, aunque no creo que lo hicieran con toda la fuerza que pudieron, porque al final nos lo quitaron, pero sé que Nacho y Víctor no estaban de acuerdo en que nos lo quitaran. Eso sí que lo tengo que decir. Yo ya te digo que yo con Víctor siempre me he llevado bien. Yo nunca he tenido ningún problema con él. Yo perdí el contacto cuando ocurrió todo esto, con todos ellos, y sé que Víctor y Nacho le defendieron. En otra entrevista me comentaron que si se me había caído algún mito de entre ellos, y comenté que sí, que Nacho, porque sabiendo que no estaban de acuerdo con que nos lo quitaran, en el momento de firmar yo el contrato, cuando yo firmé el contrato de los gráficos, no les vi por allí, no estaban allí, y yo esperaba que por lo menos alguien que, aunque fuera poco, nos hubiera defendido, estuviera allí presente. No aparecieron, desaparecieron. O sea, en cuanto yo llegué, se quitaron de en medio. Entonces, a mí me sentó muy mal, me sentó muy mal. Me entristeció, ¿sabes? Es como quedarte más indefenso todavía, quedarte más solo ante el enemigo. Con todo esto, encima, para más inri, a mí me quitan la mitad de los royalties. Porque, claro, como hay que pagar a Fernando Martín, pues yo cobro la mitad. Pero yo pago a Fernando Martín, en realidad, porque, claro, si tú contratas a una persona y le vas a pagar dinero por los derechos de uso de su nombre, no se lo quitas a los empleados, digo yo. Y si se lo quitas a los empleados, en cuanto has superado el monto que le has pagado a esa persona, deberías pagarle el royalty completo. Y yo siempre he cobrado la mitad del royalty que se pagaba entonces. O sea que yo he pagado a Fernando Martín con creces. Madre mía. Así, eso es otra cosa. Y entre otras, en las cláusulas del contrato también había algunas cláusulas que eran canallescas. Como por ejemplo que las devoluciones corrían íntegras de mi cuenta. O sea, no el royalty. Pero normalmente cuando había devoluciones, tanto en Herbie como en Dynamic, te descontaban el royalty tuyo. O sea, si tú cobrabas X por los gráficos, pues te descontaban ese X por las copias devueltas. Eso lo hacía Herbie también. Pero en principio era yo pagaba el devuelto entero, o sea, el íntegro de la cinta. Y otra cosa que decían era que el contrato, que va a ser un contrato interno, un contrato entre ellos y yo, que si alguno de los dos partes quería llevarlo a notario, fuera cual fuera la parte que lo quería llevar a notario, corría de mi cuenta los gastos de notario. Yo me llevé a un abogado, el abogado dijo, esta cláusula, la primera, se quita, y esta segunda, efectivamente, quien quiera llevarla a notario, el que lo decida, es el que va a pagar los gastos de notario. Y así se quedó, menos mal. Y ese es el contrato que yo firmé. Y con todo esto, pues nosotros, antes de firmar el contrato, por supuesto, porque el contrato se firmó cerca de 9 meses después, pues nos fuimos a Herbie. 2-3 días después de que a mi hermano le dijeran que nos quitaban el juego, nos fuimos a Herbie. Después de haber ido yo a la SGA y que me dieran con la puerta a las narices. Allí en Herbie dijimos, pues somos los programadores y grafistas de Fernando Martín, queremos hablar con los responsables de Herbie para enseñar su juego. Entonces allí pues salió Javier Cano, que entonces estaba pues con Emilio Martínez y con José Manuel Muñoz como fijos de Herbie, como programadores. Habían sacado un juego que se llamaba Map Game, creo, y Las Tres Luces de Glaurum. Y pues nos dijeron que acababan de hablar con los de Dynamic el día anterior y que los de Dynamic habían dicho que el juego no estaba ni por la mitad de desarrollo. Nosotros llegamos allí nuestro microdrive, entonces nosotros habíamos hecho una copia de microdrive porque la unidad de disco y monitor que nos prestaron nos la impidieron inmediatamente, nos dijeron que las devolviéramos inmediatamente. Cuando el mismo día que le dijeron a mi hermano que le quitaban del juego, le dijeron, y el monitor y la unidad de disco nos las traes. O sea, al día siguiente llevamos el monitor y el disco. Uh-huh. Cosa que también me extraña porque dices tú, si quieres que nosotros sigamos colaborando contigo, no nos quitas el monitor y el disco. Pero bueno, llevamos el microdrive el Fernando Martín y se lo ponemos a Javier Cano. Yo me siento a los mandos y me pongo a echar una partida. Javier Cano dice, oh, esto lo tiene que ver Paco. Y llama a Paco Pastor. Paco Pastor entra en la sala, nos presenta. A Paco le conocíamos de cuando vendía en Herbie en un pisito céntrico en la calle Ponzano de Madrid. Él nos reconoció, que es curioso porque después de la cantidad de gente que ha tenido que ver, porque él vendía en esta tienda y además era un buen vendedor, era alucinante vendiendo. La cantidad de gente que haya tenido que ver, que nos reconociera cuando no habíamos salido en fotos, en revistas del especializadas ni nada, pues hombre, nos gustó, ¿sabes? Le enseñamos el programa, me pongo otra vez a los mandos, me pongo a jugar, se pone a jugar Javier Cano y Paco no dice nada. ni una palabra, se queda callado. De repente dice, voy a hablar con Pablo. Y se fue. Nosotros le dijimos, antes de que se fuera de allí, te lo ofrecemos. El juego es tuyo, el juego está terminado. Se lo quitas a Dynamic, el juego es tuyo. Porque sabemos que tú vas a distribuir a Dynamic, porque Dynamic nos ha dicho que a partir de ahora la distribución de los juegos de Dynamic iba a ser cosa de Herbe. Así que el juego, si lo quieres, es para ti. Está terminado, tuyo es. De hecho, el millón que se le pagó, porque Fernando Martín cobró 1 millón de pesetas por derechos de uso de su nombre, el millón se lo adelantó Paco a Dynamic. Paco era el que había pagado ese millón, por decirlo de alguna manera. Digo, pues tuyo es, tú has pagado el dinero, tú tienes los derechos de uso del nombre de Fernando Martín, aunque digamos que haya firmado el contrato con Dynamic, o no lo había firmado todavía por entonces, pero bueno. Y no dijo nada, ya te digo, se fue. Al cabo de un rato entró y me dice, lo siento mucho, no os lo puedo coger porque ya tengo un compromiso con los de Dynamic, pero esta me la van a pagar. Bueno. Así que no sé exactamente qué pensaría o qué hablaría, porque yo me imagino que habló con Pablo y pues sus palabras tendrían, sus más y sus menos, y a algún acuerdo llegarían. Pero el caso es que no le gustó nada. Por supuesto, le habían engañado y no le hizo ninguna gracia, como no le haría ninguna gracia a nadie. Nosotros fuimos allí, en el mismo momento nos dijo, nosotros el rollete que pagamos es este. Pagaban bastante menos que Dynamic, eso sí es verdad. Dynamic pagaba muy bien cuando pagaba, excepto a mí, que a mí me pagaban la mitad. Herbe pagaba normalmente la mitad de lo que pagaba Dynamic, o sea que yo al final en Dynamic, de Herbe cobré lo que cobré en Dynamic, o sea, no, sí, hubo diferencia para mí. Igual, claro. A mí me daba igual. Pero nos dijo inmediatamente que si queríamos participar, que estaba abierto a que nosotros entráramos a colaborar con ellos, y a partir de ese día no volvimos a pisar la torre. Yo la pisaba para ir a cobrar los cheques, los talones que me los daban allí, pero mi hermano no volvió nunca más. Y ahí estábamos todas las tardes, en vez de estar en Herbe, digo en Dynamic, estábamos en Herbe, en una calle céntrica de Madrid, en la calle Santa Engracia. Ahí estaban en una sala, en una habitación, pues Emilio, José Manuel, Javier Cano y una chica que era la que hacía las copias, los duplicados de las cintas. Y ahí estábamos con ellos, pues viendo cosillas que llevaba la gente y así empezamos poquito a poco. Y la verdad es que muy bien con ellos, fenomenal. El trato con ellos fue magnífico. Te iba a decir que a mí ahora me gustaría hacer un pequeño paréntesis para dejar un poquito todo este mal trago que pasasteis con Dynamic. Y vamos a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta un poquito más relajada. Tú además me has dicho que eras jugador. ¿Qué juegos te gustaban más y más te sorprendieron en tu época? Pues mira, había uno muy sencillote de hormigas que se zampaban gente. Tú eras el muñecote que iba subiendo pirámides y tal, que era muy sencillote como en vista isométrica. Que era el Ant Attack, creo recordar que se llamaba. Luego el Attic Attack, aquel era una pasada. El muñequito aquel que ibas, que podías elegir entre un mago, un guerrero y no me acuerdo qué otro personaje más, jugando en varios niveles en un castillo, luchando contra fantasmas y tal, que tenías que ir abriendo puertas para conseguir una llave gigantesca para salir por la puerta principal. Aquel nos encantó. De la misma casa que sacó el Attic Attack era Ultimate, ¿no? Sí. El Underworld. El Underworld fue el primero que compramos a Herbe directamente, que fue cuando conocimos a Paco Pastor, que tengo una anécdota de ese día. Cuando fuimos allí, pues era un pisito chiquitín, nos recibió él y estaba allí su cuñado también, y le dijimos que queríamos jugar con el Underworld, que queríamos verlo para comprarlo porque nos había gustado las fotos que habíamos visto en la revista. Y claro, yo le reconocí, porque siendo cantante de Fórmula Quinta, aunque nosotros no éramos seguidores del grupo por la edad y tal, pero sí que lo habíamos visto en programas de televisión y tal, mi hermano le dice, tu cara me suena. Y nos dice de broma, sí, de las etiquetas de Anís el Mono. El tío tuvo su gracia, ¿sabes? Entonces nos puso el Underworld, nos gustó y nos vendió en Night Lore. ¡Oh, qué pasada en Night Lore! El tío nos lo vendió de miedo, ya te digo que Paco era un vendedor excepcional. O sea, era un tío pequeño de estatura, pero llena la habitación. Tiene una personalidad que barre lo que hay en la habitación. Y nos vendió el Night Lore. Y ya te digo, esos cuatro títulos, impresionantes. Luego, también nos gustó muchísimo, que además es el primer juego que hemos jugado con el Spectrum, el Jetpack. El Jetpack, yo alucinaba con el Jetpack. Mira, sencillo, hasta más no poder, y hemos pasado horas. Es más, yo años después me he descargado las versiones que ha habido de PC, que han hecho nuevas con diferente gente que ha hecho versiones para PC y las he seguido jugando. Luego había otro también en isométrica que era de un helicóptero. No era en isométrica realmente, era como en tumbado, que se llamaba Tornado Low Level. Ah, era no un, era un helicóptero, no era un avión. Era un Harrier. Era un avión, sí, porque estaba diciendo el helicóptero y no me sonaba. Aquel me encantaba. No, es que había helicópteros, quiero recordar, pero como enemigos. Y era un avión, sí, era una especie de Harrier. Y aquel juego me encantaba. Yo pasaba las horas con aquel juego. Y había muchísimos, muchísimos juegos. Yo jugaba muchísimo, muchísimo. Y además me quedaba con muchas cosas, con ideas y tal. No para luego hacer yo juegos, pero sí para luego hacía dibujitos y tal. Pues yo, mi profesión es dibujante al final. Yo he comentado al principio que empecé ingeniería industrial, lo dejé. Y lo que hice fue, durante el tiempo que estuve desarrollando los gráficos de Fernando Martín y posteriormente, estaba haciendo dibujo artístico. Y entonces yo pues dibujaba y se me ocurrían ideitas y hacía mucho storyboard y tal, basándome sobre todo en cosas de ideas de este tipo de juegos. Sobre todo me gustaban los de la casa esta, los de Ultimate. Lo que pasa es que los últimos ya me parecían demasiado repetitivos, porque eran muy parecidos al Nightlore. Por ejemplo, aquel que sacaron en Nightshade, luego el del oeste, que no recuerdo ahora cómo se llamaba. El Gunfring. Sí, eran todos lo mismo, básicamente. Entonces ya me aburrían un poquillo más. El Alien 8 también estaba bastante bien, pero bueno, también era más de lo mismo. Pero bueno, básicamente esos, aunque había muchísimos más. Nosotros además nosotros no íbamos al rastro porque a mí no me gusta la aglomeración de gente, la odio con toda mi alma. Entonces lo que hacíamos era como los intercambios de cromos. Nosotros comprábamos juegos, había vecinos o amigos que tenían los suyos y nos los íbamos intercambiando. Pues mira, yo tengo este, me lo dejas, y jugábamos el fin de semana con el juego que nos habían prestado. Y así íbamos jugando con más. Así que... Ahora, Julio, me gustaría volver un poquito a lo que sigue siendo tu carrera. Como dices, vas a Herve. Herve después crearía Topo. Y me gustaría preguntarte, en cambio de trabajo, de infraestructura, ¿qué tal fue ese cambio de Dynamic a Topo? Pues mira, cuando nosotros estábamos en Dynamic, básicamente pues en la oficina pues estaba Pablo, que era, digamos, el jefe del Cotarro, que era uno de los hermanos Ruiz, en su despacho. De vez en cuando salía por allí y miraba algo, pero yo realmente a Pablo lo veía deambular. Y ya está. Y Víctor enfrascado en sus proyectos y como coordinador de otros colaboradores y tal, Nacho enfrascado en sus proyectos y pues veías entrar y salir colaboradores, como por ejemplo los Cubedo, que con uno de ellos pues he charlado mucho de tema de dibujo y tal, pero poco más. Digamos que eso era lo que había. Y las mesas desperdigadas, llegaba uno, se ponía papá, ir y venir. Cuando entramos en Herve, ya te digo, era una sala larga, era una sala estrechita pero larga, y estaban estos tres, los tres fijos, más la chica que hacía los duplicados de las cintas, y Javier, que era, digamos, el coordinador, por decirlo de alguna manera, de los tres, tenía un fichero con 200 fichas de colaboradores, o más de 200 fichas. Entonces, cualquier persona que llegaba allí lo recibían con los brazos abiertos. Tú, si llegabas allí, decías, pues mira, mi nombre es tal, mi teléfono es este, él te apuntaba en la ficha y soy grafista o soy programador o tal. Y ya te tenía allí en el fichero. Lo llevaba todo muy organizado. Y trataba a la gente, el adjetivo yo creo que es que con cariño, ¿sabes? Trataba a la gente muy bien. Entonces, atraía a todo el mundo. Había mucha gente que entró en Dynamic, que luego entró en Herve, y vamos, que se quedaba 100% con Javier, porque sabía llevar a la gente ya te digo, fenomenal. Tú te sentías a gusto con ellos. Cuando nosotros entramos allí, nos enseñó las fichas, nos hizo una ficha a nosotros también, y lo primero que hizo fue proponerme que hiciera la carátula, la pantalla de carga del Survivor para Amstrad. ¡Qué grande! Entonces el Survivor estaba terminado y era el lanzamiento brutal que tenían previsto para sacar como Herve. Y estaban desarrollando uno que se llamaba Willy the Wizard también. Ese se vendió, ahora lo digo. Willy the Wizard también estaban desarrollándolo. Y me presentaron a una persona que estaba haciendo un juego que se iba a llamar Casanova. Entonces a mí me propusieron hacer la pantalla de carga de Amstrad del Survivor. Me presentaron a Rafael Gómez, que es el programador que estaba haciendo el Survivor. Me lo presentaron como el inmenso programador que es y un tío bastante cachondo. Y así empecé yo directamente en Herve. Y a mi hermano le propusieron hacer alguna que otra, hasta que pensáramos en algún juego, que nosotros ya estábamos dándole vueltas a uno, que luego se convertiría en Oberon 69, pero que empezó muy diferente. Le propusieron hacer algunas rutinas de apoyo a otros programadores. Y empezó haciendo pues la rutina de música, que ha conseguido que las músicas de Dominola suenen como suenan en los juegos de Spectrum. Y posteriormente también, para precisamente el Willy the Wizard, me encargaron la carátula para la cinta, que la hiciera con la ilustración, me la encargaron a mí. Por allí tenían entonces un ilustrador, que era un chaval, un tierrón enorme, que estaba estudiando medicina, que se llama Cañas, se apellida Cañas, que era el que hacía las carátulas de los primeros juegos de Herve y de Topo. Por ejemplo, tienes el Cry 5, es de él. No me acuerdo de algún otro más, pero las primeras son del Elbaum, El Baum es un juego que luego salió como Triple Comando, creo recordar, pues la carátula de Baum, cuando era Baum, que iba a salir como Herbe, luego salió Triple Comando con otra firma, también lo hizo Cañas. Pues esos son los comienzos nuestros. Y ya te digo, la sensación muy buena, o sea, muy diferente, aunque en la Torre de Madrid, cuando íbamos, no estábamos a disgusto, el disgusto vino después, la sensación en Herbe era muy diferente, era acogedor, ¿sabes? Era más cálido el ambiente, más humano. Julio, además de estas colaboraciones que me estás diciendo, habrá un par de títulos que trataremos luego un poquito más en profundidad, pero que también has colaborado en de alguna manera en algunos otros títulos. Sí. Yo sé que, por ejemplo, hay algo que tú has realizado, es la pantalla de Silent Shadow, ¿no? Sí, la pantalla de Silent Shadow a mí me enseñó que fue de lo siguiente que me encargó... Vamos, de lo siguiente no, fue de los últimos proyectos que hice directamente con Herbe, fue la pantalla esta... me enseñó Javier los gráficos del juego, buenísimos, alucinando él con los trozos que formaban los inmensos barcos, los transatlánticos, bueno, transatlánticos no, los barcos de guerra que formaban la base del juego y tal, y me dijo que quería que hiciera la pantalla de carga. La pantalla de carga la íbamos a hacer en el momento en que estuviera la carátula la iba a hacer Alfonso Azpiri. Alfonso Azpiri por entonces estaba empezando a colaborar con Herbe, o vamos, con Topo ya, y yo le conocía de la época de Dynamic, entonces cuando tengo la carátula lista, pues yo me puse con la pantalla de carga del Silent Shadow. Pero cuando yo se la entregué a Javier, la pantalla mía de carga estaba el avión y el piloto íntegros, y había dejado un espacio hueco para poner el título del juego, el Silent Shadow. Yo no tenía la tipografía del juego, entonces le pregunté a Javier si podíamos hacer la tipografía tal cual iba a ser, tal cual estaba en la carátula, porque yo la carátula no me la llevé, a mí me dieron una fotocopia de la carátula cortado el título, no tenía más que el piloto y el avión, y me dijo que no, que él no era partidario de poner los títulos en las pantallas de carga, y entonces lo que hizo fue él poner unos haces como si fueran estelas de aviones, que creo que están también en la carátula, en lo que es el dibujo de Azpiri. Y la carátula mía es, con este añadido de las estelas de los aviones, la que está en la versión de Spectrum. Yo hice luego también la de MSX y luego las otras versiones las hicieron otros dibujantes. Pero la original de Spectrum y la de MSX son mías, salvo las estelas de aviones que hay en el fondo, en el hueco que yo había reservado para poner el título. En lo que comentábamos, no me acuerdo cuándo, que la maestría que tenía, por ejemplo, Azpiri o Luis Rollo creando carátulas, era, sí, vamos, fuera de toda duda, pero que la gente que portaba esas carátulas a los ordenadores con toda la limitación que tenían por aquel entonces, que tela el trabajo que teníais. Vosotros, o en este caso tú, ¿cómo trabajabas en crear estas pantallas? ¿Cuál era tu método? Porque pues mira, era igual que hacer los grafiquitos, los sprites, que una pantalla enorme. Exacto, los sprites los haces a pelo. Los sprays yo los hacía directamente a pelo, sobre el monitor directamente, entonces definías un espacio. Ya sabes que el Spectrum tenía la limitación de los gráficos de 8x8 píxeles con un color de tinta y un color de fondo. Y ya está. Entonces, sobre esos, digamos, ladrillos, montabas un personaje y te decía, pues el programador, pues quiero que el personaje sea de 5x3. 5 de altura por 3 de ancho. Entonces, en esos 5x3 no te podías salir del spray, en todas las fases de animación, etcétera. Con esa limitación yo me hacía en mi pantallita del programa de gráficos que utilizaba mis ladrillotes, digamos 5x3, luego dejaba otro espacio de 5x3 en otro color, otro espacio de 5x3 para ir definiendo dónde iban a ir las diferentes fases, y ahí me ponía a dibujar. Y lo que son las pantallas de carga, pues las hacíamos con lo que yo llamo de broma el escáner orgánico. Entonces no había escáner como los tenemos hoy en día. Entonces, había escáneres carísimos. Un escáner te podía costar una millonada, pero claro, son los escáneres profesionales de tambor para hacer las ilustraciones o para hacer todo el tema de artes gráficas y tal. Y escáneres planos no sé si existirían entonces. Salieron unos años después más asequibles, pero aún así eran carísimos. Te podían costar 1 millón y pico de las antiguas pesetas. Entonces, lo único que había en su momento era un escáner de mano, que tú lo que hacías era, pues, como una depiladora, como una máquina de afeitar, ponías el escáner en la parte superior del dibujo, ibas moviendo, manteniendo el pulso y velocidad, entonces según fueras tú más o menos rápido, tenías el resultado en pantalla. El resultado podía no parecerse en absoluto, y además eran en blanco y negro, como si fuera una mala copia de un fax a lo que tenías en el dibujo original. Entonces yo lo que solía hacer era otra cosa. Mi padre trabajaba en diseño de placas impresas, circuitos impresos, entonces lo hacía a mano, porque entonces ordenador no había para hacerlo, y si lo había sería carísimo. Mi padre trabajaba sobre hojas de acetato y con tiras de estas adhesivas y con planchitas de estas de letras de transferibles, iba montando lo que es el circuito impreso para luego solarizar una placa y llevarla a ácidos para disolver cobre y tal, para dejar la placa hecha. Entonces mi padre me daba estos acetatos, me pasaba acetatos de estos, y yo lo que hacía era, sobre una miniatura o sobre una reducción en fotocopia de la carátula del juego, con un rotulador sobre este acetato me dibujaba que era la silueta de las zonas marcadas de la carátula. Por ejemplo, en el caso del Senesodo, pues el piloto definiendo el casco, la silueta del piloto, donde si tiene, por ejemplo, la cremallera, pero sin mucho detalle, porque tampoco era cuestión de ponerle mucho detalle, el avión, etcétera. Entonces lo que hacíamos era poner este acetato sobre la tele o sobre el monitor, que se mantenía con la electricidad estática, se quedaba ahí pegadito, y guiñando el ojo para no ver doble, que era un trabajo cansadísimo, pues ibas calcando literalmente ese trazo de rotulador sobre el monitor. Ese es el escáner orgánico. Calcando. Ese, el escáner orgánico, porque escaneaba lo que estabas viendo con el ojo, básicamente. Por eso yo lo llamo escáner orgánico. Y así decíamos lo que era la base, digamos, la silueta. Una vez que estaba terminada esa silueta, quitabas el acetato y ya trabajabas más relajado, rellenando y dando detalles y dando zonas de color, etc. Como en el Spectrum tenías la limitación de esos ladrillos de 8x8, lo que yo solía hacer siempre era, en principio, poner los colores. O sea, si por ejemplo en el Silenciado o en cualquier otra pantalla, pues ya que estamos hablando de Silenciado, el mono del piloto es cian, el avión es cian pero en más oscuro, el casco es amarillo, por decirlo de alguna manera. No sé si era en ese caso, porque no tengo la pantalla aquí ahora mismo delante. Pues lo que hacíamos era, o lo que hacía yo, mejor dicho, era rellenar de zonas de color ese trazo que había hecho calcando el acetato. Y entonces me ponía a rellenar ya, a dar píxeles en blanco y negro, pues poniendo o quitando sombras. Y entonces lo que hacía era, si un color en una zona, un casco por ejemplo, se me pasaba de color sobre el uniforme del piloto, en el caso del Silenciado, lo que hacía era poner una sombra un poquito más acentuada que en la carátula, en la ilustración de Azpiri, en este caso, y disimulabas esa unión de colores y quedaba pues bastante trabajadito, quedaba bastante majo el tema. Una pantalla bastante buena es, por ejemplo, esa es de Javier Cano, la del Desperado para PC. Ahí se ve, hay zonas muy grandes de negro que lo que hacen es disimular las uniones de las zonas de color para que no se vean los ladrillotes de color, o que, por ejemplo, un sombrero blanco no tenga zonas verdes en donde está el chaleco verde, en este caso, por ejemplo. Esa era la forma de trabajar que yo tenía. Cuando fui a Dynamic, curiosamente, Nacho, que es al que yo veía hacer los gráficos, trabajaba de la misma manera, pero él no usaba los acetatos, él usaba los plásticos, los celofanes de envolver los discos de vinilo. No sé si alguno de los familiares o alguno de los miembros de allí tenía relación con algún distribuidor o con alguna discográfica o lo que sea, pero ellos lo que tenían era estos plásticos, estos acetatos, bueno, acetatos no, estas funditas de plástico transparente de los discos de vinilo. Y en Herve no lo hacían así. Nosotros fuimos a Herve, cuando fuimos a conocer a Javier, a Emilio, etcétera, nosotros le contamos cómo trabajaba yo, les gustó la idea y empezaron a trabajar de la misma manera. ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos, Julio, para realizar una pantalla de estas de carga? Pues eso depende, porque yo he llegado a hacer algunas pantallas de carga en 3 horas y otras pantallas de carga, por el hecho de que hay detallitos que no te terminan de gustar y tal, y las vuelves a retocar y lo dejas. Además, la forma de trabajar que yo tengo implica que hay veces que me lleva más tiempo, aunque a mucha gente no le gusta, pues había pantallas que me han llevado hasta 3 o 4 días. Pero ya te digo, de entre 3 horas a más días. Porque yo, por ejemplo, si me pongo con un gráfico, con una imagen y algo no me gusta, lo que hago es que me olvido de ella, la cierro y me pongo con otra cosa. Y 1 o 2 días después la vuelvo a coger y es cuando veo qué es lo que no me gusta y es cuando lo cambio. Que es la mejor manera de verlo. Si estás empastado con lo que no, con eso y algo no te gusta, no lo sacas. Y eso es la manera que yo tengo normalmente de trabajar. Otro de los títulos en el que trabajaste fue Stardust. Stardust, sí. Que estuviste trabajando en él tanto para Spectrum como para PC, que por aquel entonces... Y para Amstrad, creo que... y para MSX también hice... Por lo que sé, estuviste trabajando a la par en Spectrum y en PC. Sí. Que hiciste más o menos al mismo tiempo. Que por aquel entonces el PC, si no tenía una Hércules, estaría con una flamante CGA con cuatro colores. Eso era una cosa horrible que tenías para elegir. O el rojo, verde, chillón, ese amarillo que parece que has velado las fotos, con un azul espantoso. No me acuerdo exactamente de qué paleta de colores era, pero habíamos elegido esa que tenía el amarillo horrible porque si no quedaba la violeta que no les gustaba. O creo que había un intercambio de paletas según la fase. No me acuerdo exactamente muy bien cómo fue aquello, pero fue realmente espantoso. Porque al menos en MSX, que también era limitado, por lo menos tenías un poquito más de libertad a la hora de... un poquito más de colores, ¿no? Y un poquito más monos que los de PC. Horrible. A mí no me gustó nada. No me gustó nada. De todas formas, simplemente fue dar color, como quien dice. Porque lo que son los gráficos se pasaron directamente de Spectrum a PC por cable. Como se hacía con la versión de Amstrad y con la versión de MSX. Normalmente los gráficos los hacíamos siempre en Spectrum. Y una vez terminados en Spectrum, se pasaban por cable, por RS-232. Se pasaban a los otros equipos y ahí se retocaban. Entonces ya tenías por lo menos la base, tenías un esqueletillo, por decirlo de alguna manera. En Amstrad quedaban espantosos y había que retocar y había que trabajar muchísimo. Pero en MSX eran idénticos. Lo único que había que hacer era añadir color, que se podía, cosa que no se podía en el Spectrum, que estaba limitado por esa cuadrícula de 8x8. Uh-huh. Pero en PC fue espantoso, pero simplemente por eso, porque los colores eran horribles. Y claro, que yo era una patada a la vista. Era feo, feo, pero por eso. Con los colores tan feos. Y ya te digo, fue paralelo, pero por eso, porque fue fácil en el sentido de que gráficos en Spectrum se pasan a PC y a dar color. Yo PC no tenía, lo teníamos allí en las oficinas y pues yo iba haciendo los gráficos allí, excepto los de Spectrum, que los hacía en casa. Y para ir un poquito más rápido y para coordinarme mejor con los hermanos Arévalo, ellos estuvieron en casa. Se presentaron allí en casa y estuvieron conmigo pues una tarde, pues mientras estábamos desarrollando gráficos y desarrollando ideas que luego les llevaba terminadas uno o dos días después allí a las oficinas de Herve para que ellos siguieran con el desarrollo del programa. En este caso, en el de Stardust. Con otros programas, con otros proyectos, no, los hacía yo en casa, pero los programadores no iban por allí. Otro título que, vamos, hay que mencionar. Si yo te digo el nombre de Esperado, sí. Que sé que tienes un recuerdo muy bueno, ¿qué me puedes contar de este juegazo? Pues vamos a ver, Desperado, cuando yo llego allí a Herve, yo tenía, ya te digo, la idea de las pantallas de carga animadas. A mí me gustaba muchísimo la idea de las pantallas de carga animadas. Era como hacer una mini película, un dibujo animado. Entonces me muestran, cuando ya había hecho lo de la pantalla de Stardust y tal, una posibilidad de que yo colabore en el juego este de Esperado, que tiene parte de los gráficos hechos, pero querían terminarlos y querían que yo los hiciera. Los sprites y parte de los fondos no son míos. Yo hice alguna cosita, algún detallito en los fondos, y mío es la pantalla de presentación. El menú, no el menú, sino el marcador es mío. Los personajes contra los que luchas, las caras que salen en el marcador, en el cartel de Se Busca también. Y el final del juego, el final animado. Entonces, a mí cuando me proponen esto, le digo a Javier Cano, ¿el juego va a ser en multicarga? Y me dice, sí. Y le digo, pues ya está, vamos a hacer una película. En vez de hacer un juego, vamos a hacer una película. Y se me queda mirando con cara así de pillo y me dice, ¿qué estás pensando? Y digo, pues mira, va a ser multicarga. Metemos en una carga la pantalla de una carga cortita, la pantalla de menú con una animación pequeña y posteriormente pues vamos cargando distintas fases del juego y por último cargamos un final animado que sea espectacular. Le encantó la idea y ahí nos pusimos. Entonces yo preparé para la pantalla del menú, en la que eliges teclado, joystick, etcétera, un save que se abre la chaqueta, enseña su estrellita y en la estrella hay un brillo. Entonces, esa fue la prueba primera que hicimos, le encantó a Javier. Entonces, lo que es la animación en sí la hizo mi hermano Gonzalo, lo que es la programación de la animación. Yo hice los gráficos y la división. Esto era como un puzzle. Tenías la pantalla del muñeco y cortados, por ejemplo, la estrella con todas sus fases en un lado, la cara del tío con todas sus fases en otro lado, trozos de la chaqueta que son de verdad diferentes, que es donde se veía la animación, por otro lado. Entonces, se marcaba como si fueran coordenadas. Y decías, pues en tal coordenada hacías una tabla y decías, en el segundo 1 está tal gráfico en tal coordenada, en el segundo 2 están tales gráficos en sus coordenadas correspondientes cambiando. Entonces había una animación de todo el muñeco. La sensación era de que se movía todo el muñeco a la vez. Luego los personajes, pues me encantó desarrollarlos, me encantó. Pues estuve haciendo dibujos estilo caricatura para los malos y solamente hay un personaje de los que diseñé que no está en el juego, que es un villano que creo que en el juego es un tío grande, calvo, que se ve desnudo, vamos, de torso desnudo, no sé si es el que está en el final, pero yo hice uno que parecía el zorro con sombrero cordobés y simplemente lo que hice fue quitarle el sombrero y el antifaz, etcétera, y le puse calvo. Y luego el final del juego, que ese ya fue el despiporre, vamos, ahí ya desfasamos totalmente, porque ya le dije a Javier, pues mira, empezamos pensando en un juego en un final en el que se ve un horizonte con el sol poniéndose y el jinete alejándose. Tengo el dibujo hecho, pero algo no me gustaba de aquello, le digo a Javier, vamos a poner algo más típico de las películas del oeste, y es la luna con el coyote aullando, y en primer término, el jinete. Y dice Javier, ¿y cómo animamos al jinete? Digo, pues vamos a mover al caballo. Caballo que está quieto, no está quieto realmente, moviéndose así las patas, la cabeza y la cola, etcétera, y al jinete le vamos a poner fumando, encendiéndose el cigarrito con la cerilla, encendiéndola en la silla, pega un par de caladas para encender el cigarro, apaga la cerilla, todo esto con los mismos fases de animación de encenderla, pero cambiando, pues diciendo, pues si las fases son 1, 2, 3, 4, 5, pues cuando lo apaga son 5, 6, 5, 6, 5, 6, así, y le ponemos un ratito. Y cuando termina la pantalla de carga, metemos títulos de crédito del juego como si fueran de una película. Entonces, pues, y ahí me puse en plan broma. Los malos, pues, estaban personajes de cine reconocidos, como por ejemplo Marlon Brando, etcétera, pero tal cual se les llama en broma. Por ejemplo, Marlon Brando era Melon Blando, Frank Sinatra era Flan Sinatra y tal. Y esos son los nombres que salen en el juego. Y en los créditos ya de desarrollo, pues estábamos programador, diseño gráfico, música y tal, como si fuéramos de una película. Entonces estaba, por ejemplo, pues director de la película, el programador del juego. Productor de la película estaba Javier Cano, no sé si salía Paco Pastor también. Como compositor de la banda sonora estaba Gominolas. Como orquestador de la banda sonora estaba mi hermano Gonzalo, que era el que había hecho el desarrollo del código para la música. Como director o supervisor de efectos especiales estaba yo, salía como director de efectos especiales, etcétera. Incluso luego al final del todo el juego, una vez que termina la carga de los títulos de crédito, salían los logotipos de los sindicatos de cine americano y poníamos el espectacular Dolby Mono. Sonido mono oral espectacular, porque claro, el espectro no tiene estéreo. Y lo pusimos así, como en espectacular Dolby Mono. Y fue un proyecto muy bonito por lo que nos divertimos pensándolo y desarrollándolo. Sé que hubo algún tema, sus más y sus menos, con el programador, con el desarrollo del programa en sí, porque en algo había cosas que no le gustaban a Javier y tal, pero al final el juego salió y por lo visto ha sido un exitazo de ventas. En cuanto al título, no iba a llamarse Desperado, iba a llamarse de otra manera. El título de Desperado se puso después. Creo recordar, si no me equivoco, que el juego se iba a llamar Bang. Y se hizo, de hecho, la carátula del juego la hizo Azpiri con el título de Bang. Entonces los ingleses dijeron que no les gustaba el título de Bang y que además el juego era muy parecido a una máquina recreativa que se llamaba Gunsmoke. Para solucionar el problema, el juego lo distribuyó directamente una empresa que tenía posibilidades de conseguir los derechos del Gunsmoke. Entonces el juego fuera se vendió como Gunsmoke, pero como a los ingleses no les había gustado el nombre de Bang, se cambió por Desperado por presión de los ingleses, precisamente, aunque el juego no se vendió como Desperado fuera, se vendió como Gunsmoke. Y el título original era Bang, ya te digo, y sé, creo recordar, que hay carátula con el título Bang hecha por Azpiri. Sí, en el libro de Azpiri sale, en el libro Spectrum, me parece que era en ese donde sale que la carátula era Bang, sí. Y el cambio de título es ese, ya te digo. Otro juego que comentas acerca de la presión, que es un juego que igual la gente no conoce mucho, es Whopper Chase, que se creó para la compañía Burger King y que se trata de un lanzamiento extraoficial de Topo. Que sí. Este título tiene un montón de miga que puedes contarnos aquí. Sí, pues mira, cuando nosotros estamos por allí por Herve, una de las decisiones que toma Paco Pastor y el grupo que tiene de socios es que en vez de mantener, entre comillas, mantener Herve, la división de Topo, que no existía Topo entonces, deciden que nos tenemos que autofinanciar. Entonces, la división de desarrollo de juegos de Herve se va a autofinanciar, es decir, los pagos de royalties, etcétera, van a salir de lo que nosotros desarrollemos, no del dinero de Herve. Herve va a ser la distribuidora de los juegos que se desarrollen y de los juegos de importación que tenían, tal vez como importadora que era, pero no va a pagar un duro, digamos, de Herve como Herve a desarrollo de juegos. Entonces, deciden crear la empresa Topo, que no teníamos nombre, y estábamos por allí Javier, Emilio, José Manuel, mi hermano Gonzalo y yo. Y entra Paco Pastor y nos dice: tenéis que pensar un nombre para una empresa que vamos a crear nueva, que va a consistir en los desarrollos de los juegos. Vosotros vais a dejar de ser el B. Y se fue. Entonces allí estuvimos pues por la tarde haciendo un ejercicio de brainstorming que se llama, inventando nombres, diciendo auténticas paridas, porque ya decíamos auténticas barbaridades y chorradas que no tienen sentido, y además ya al principio, bien, al principio ibas pensando, dándole muchas vueltas, y tardabas mucho en decir un nombre, y luego ya ibas diciendo auténticas tonterías. Y de repente entra Paco y dice: dejadlo, ya está, ya tenéis nombre. ¿Cuál es? Topo. Nos quedamos callados. Bueno, pues nada, pues Topo. ¿Y por qué? Porque ya está registrado. Ya está, vale. Exacto. Ah, pues vale, pues muy bien, ya está registrado. Luego Topo tendría su sentido y ahora te cuento por qué. Es que resulta que en la empresa Herbe estaba trabajando una persona que tenía en propiedad, creo, una tiendecita que estaba en los bajos del metro de Atocha. Y como estaba en los bajos, digamos dentro de lo que es la estación de Atocha, pues le había puesto a la tienda Topo, porque estaba bajo tierra. Y como el nombre ya estaba registrado por una persona que trabajaba en Herbe, dijo: pues nos ahorramos el registro y ya tenemos el nombre, Toposoft. Mira. Y de ahí viene el nombre. Entonces, para lanzamiento extraoficial de Topo, Paco lo que hizo fue, precisamente porque nos teníamos que autofinanciar, buscar financiación fuera para darnos el primer empujoncito. Contactó con el Burger King. El Burger King estaba interesado. Yo no sé si fue el Burger King quien contactó con Herbe o Herbe contactó con el Burger King. Yo creo que fue el Burger King quien contactó con Herbe para hacer alguna cosa con jueguecitos y tal. Y dijo Herbe: pues mira, la oportunidad para que esta gente se autofinancie y lanzamiento. Se nos dieron 5 días para hacer un juego en 4 versiones. Un juego para 5 días para tenerlo en Spectrum, en Amstrad, en MSX y en Commodore 64. Teníamos que desarrollar idea, gráficos y todo, música incluida, en esos 5 días. Entonces, solución. Me pongo como un loco a pensar posibilidades, dibujos con José Manuel Muñoz, que es el que se le ocurre la idea. José Manuel Rambo era el que tenía la idea del programa. Emilio Martínez se pone a desarrollar para Spectrum, quiero recordar. Un chaval que estaba por allí que tenía Commodore 64, que era el único que tenía Commodore 64, hizo la versión correspondiente. Otra persona hizo la de MSX, ahora mismo no recuerdo quién era, y la de Amstrad también, alguien que había por allí. Los nombres tengo que buscarlos porque ahora mismo no recuerdo los de todo el mundo. Nos ponemos como locos a pensar y a bocetar, me pongo yo. El día siguiente ya deciden el argumento. Rambo me dice: pues va a ser tal cual y tal. Tenemos más o menos el desarrollo de personajes y esto. Y por fin consigo que se pongan a desarrollar como a mí me gustaría que se hubiera desarrollado siempre los videojuegos. Y voy a lo siguiente. Me voy a ir un poquito por los cerros de Úbeda. Cuando un programador se ponía a desarrollar un juego, lo que quería siempre era tener los gráficos ya. Eso a mí me mataba. Porque dices tú: vamos a ver, ¿cómo voy a desarrollar gráficos? ¿Cómo voy a hacer gráficos buenos si me los quieres ya para tú empezar a programar? Claro, es que yo quiero tener los gráficos ya para ver cómo se mueve. Pues macho, te coges un ladrillito de color para la nave, te coges una zona de color para el fondo y ves cómo se mueve el cuadradito de color. Cuando yo tenga la nave, sustituyes el cuadradito de color por tu nave. Pero no querían los gráficos ya. Y entonces siempre había presión a los grafistas. De ahí que muchas veces decían que yo tardaba mucho, porque yo normalmente lo que hacía era... Soy excesivamente perfeccionista, eso tengo que decirlo. A lo mejor el trabajo final no es todo lo bueno que podía ser, pero a mí me gusta rizar el rizo, me gusta darle vueltas y esto no me gusta y hasta que no me gusta no lo entrego, ¿sabes? Por eso me decían que siempre tardaba bastante más de lo que ellos querían, los programadores. Pues en este caso, como ahora había más tutía, 5 días para desarrollar, a mí no me daba tiempo a hacer los gráficos para que ellos con los gráficos hechos se pusieran a empezar a desarrollar código. Había que hacerlo a la vez. Entonces, se pusieron a desarrollar el código con los ladrillitos de color plano, que te digo, de los personajes moviéndose de acá para allá en todas las versiones a la vez. Entonces empezaron a desarrollar Spectrum, Amstrad, MSX y Commodore al tiempo, mientras yo empezaba a hacer los gráficos para Spectrum. El momento en que yo terminé los gráficos para Spectrum, que fue rapidísimo, que fue un contrarreloj, yo iba trabajando hasta por la noche en casa. Lo primero que hicimos fue pasar los gráficos de Spectrum a Amstrad y MSX, los coloreé inmediatamente. Y en cuanto estaban terminados, me fui a hacer la versión de Commodore, que es la última que hice en gráficos. Que esto fue una aventura también, porque Commodore 64, el programa gráfico que tenía, funcionaba con joystick. Había que mover el píxel donde querías pintar con el joystick y entonces coloreabas dándole al botón de disparo. Y cambiabas, con el otro botón de disparo cambiabas de color. Aquello fue una locura. Yo me fui a casa de Jesús Medina, que era el chaval que tenía el Commodore 64, y en los 5 días que nos habían obligado a tener el juego, lo tuvimos. Tuvimos todas las versiones. La Amiga viene porque una vez que lo tenemos terminado, se lo enseñamos a Paco y dice, nos tenéis que dar todo, no os podéis quedar con copia de nada porque el Burger King no se fía de vosotros, tenéis que entregarlo todo, se lo van a quedar ellos hasta que salga oficialmente el juego. Le encargaron la carátula del juego a un dibujante nuevo, que fue el que hizo luego la carátula del Colt 45, no me acuerdo del nombre del dibujante, hizo la carátula del Burger King con la hamburguesa esta tan simpática llamando por teléfono, y le dieron también muy poquito tiempo para hacerla, el pobre se metió una paliza brutal. La hizo con aerógrafo, una de mis aficiones más fuertes. Y en 5 días lo tuvimos, entero. Las cuatro versiones. Pensada la idea, desarrollados gráficos y código, y terminado. Y entregado todo al Burger King. Y ese fue, digamos, el lanzamiento extraoficial de Topo. Y con este juego fue como se empezó a autofinanciar Topo. Y ya los siguientes juegos, en vez de salir desarrollados ahí, en vez de salir con la firma Herbe, como salieron el Map Game y las tres luces de Glaurung, los demás salieron ya como Topo. Oye, como comentabas que tenías un compañero que es el que creó la carátula esta de Whopper Chase con aerógrafos, a mí me gustaría decir a la audiencia que no solo eres grafista, que ya lo has dejado entrever, sino que además has creado carátulas para juegos, ¿no? Entre alguna de ellas, el maravilloso Spirit, que es un juego que yo le tengo un cariño, pero vamos. ¿Qué meto? Este es Willy Wizard. Te comento al principio que había un juego que se llamaba Willy the Wizard. Willy the Wizard no les gustó el título a los ingleses porque decían que era como decir Pepe el Mago, que era muy simplón, y entonces que había que cambiarle el nombre. Entonces se cambió por Spirits, pero no les gustó tampoco. Y ahora cuento la anécdota. El juego salió como Spirits aquí en España e iba a salir fuera como la esfera psíquica. Creo que ni siquiera se llegó a vender en Inglaterra. O sea que encima nos dieron la vara con el nombre para luego no sacarlo. Pero bueno, no sé muy bien si se vendió o no. El caso es que el juego estaba terminado. Era un juego muy, muy, bueno, precioso. Un juego muy majo. El mago era una pasada, el muñecote del mago. Y como a mí me gustaba el dibujo, me gustaba mucho la ilustración. Y una de mis pasiones ha sido el aerógrafo. Pues me propusieron hacer la carátula. Y me lo propuso Javier Cano. Y dice, tu oportunidad, te compras un aerógrafo y te hacen la carátula. Es mi primer dibujo aerógrafo. No había he cogido un aerógrafo en mi vida, me compré el aerógrafo esa misma tarde, hice un boceto con aerógrafo, se lo llevé a Javier, se lo enseñamos a Paco y dice, Paco, me gusta la idea. La mano con la bola de cristal. Y me puse con ella para la versión definitiva. Que tiene su historia. Yo dibujaba en casa, no tenía dónde dibujar y yo dibujaba de rodillas en al lado de mi cama. O sea, yo ponía una tabla encima de la cama, yo me ponía de rodillas y allí dibujaba. Entonces me fui buscando como loco porque tenía prisa, muchísima prisa, buscando bolas de cristal para tener de referencia. Y claro, yo me iba a una tienda en una bola de cristal, una pasta, lo que te pedían por aquello, y digo, voy a gastar esta pasta para que me paguen luego 30.000 pelas por el dibujo. Y me digo, pues metacrilato. Metacrilato es muchísimo más caro que el cristal porque hay que hacer molde, no sé qué. Pues nada. Al final me cogí un pomo de una puerta de un cuarto de baño, que era una bola chiquitita, muy pequeñita, pero simplemente para la referencia de luces, etc. Y me acabé comprando en una tienda de manualidades una bola de corcho blanco, de las que se utilizan, parecidas a las que se utilizan en los inodoros, en las cisternas de los inodoros, pero más grande, que era para cosas de manualidades, pero era el mismo tipo. Entonces lo que hice fue coger la bola, mi mano con la bola cogida boca abajo, claro, porque yo iba a dibujar mi propia mano, y cuando ya la tenía con la bola cogida, lo que hice fue quitar el corcho sin mover la mano para tener la referencia de los dedos que estarían vistos por detrás del cristal. Y cuando ya tenía el boceto hecho a lápiz, lo pasé al cartón, dibujé la esfera y me puse a darle color. Yo puse el título Spirits, que es el que me dijeron que iba a tener el nombre, con una tipografía muy diferente a la que tiene el dibujo final. Cuando enseñamos el dibujo, lo vieron los ingleses estuvieron allí en Madrid, estuvieron aquí en Madrid, vieron el dibujo y dijeron que no les gustaba ni el título ni la tipografía. Entonces tuve que cambiarlo. Entonces, en vez de cambiarlo en el dibujo final, yo dije, pues el dibujo final se queda con esta tipografía que es la que a mí me gusta. Como el dibujo me lo van a devolver una vez que lo filmen, me quedo yo con el dibujo original. Pues hago los títulos nuevos en cartones aparte. El dibujo, si lo ves, tiene la parte superior es negra y va un degradado en el fondo a azul. Y el título iba sobre negro. Digo, pues nada, pinto dos cartones del tamaño del título, fondo negro con la tipografía de otra tipografía con el título. Spirits. Y con el título de Psychic Sphere, que era la esfera psíquica, que era el título que querían los ingleses, en otro cartón adicional. Total, que entrego los tres cartones. El cartón con el dibujo, el cartón con el título en español y el cartón con el título en inglés. Se lo llevan a filmar y no se le ocurre otra cosa al señor de la imprenta que poner un folio a mitad de cartón para pintarme con spray en un negro que todavía hoy, pasados 25 años, mancha. todavía mancha, no sé si parece betún aquello, me tapa el título original que yo tenía para filmarlo en negro totalmente, para no tener que andar cortando y pegando y tal, sino filmar en negro, que no hubiera nada en la filmación, y poner encima el título definitivo, y me devuelven el dibujo manchado. Si te das cuenta, en el dibujo final, en la esfera parece que hay agua, parece que hay líquido dentro de la esfera, mitad de esfera, y eso es que está manchado de negro, porque no me taparon bien el dibujo, me lo destrozaron, y es una lástima. Porque encima de que es un dibujo que he hecho con mucho cariño, es mi primer dibujo aerógrafo y lo tengo perdido. Es una lástima. En ese tiempo que vosotros estáis en Topo, empiezan sí. a despuntar las nuevas máquinas de la nueva generación de 16 bits que serían Amiga y Atari ST. ¿Cómo vivisteis? Sobre todo la Atari en principio. ¿Vosotros cómo vivisteis el nacimiento o cambio de la industria? Porque debió ser un cambio brutal. Pues nosotros cuando estábamos allí en Herve, esto fue, nosotros cambiamos de oficina. Lo que te decía de que Topo tenía su sentido es porque las nuevas oficinas, a los programadores y grafistas, etcétera, nos pusieron en un sótano donde estaba el almacén y todo, y dijimos, pues aquí tiene sentido el nombre de Topo. Pues estando ya allí en las oficinas nuevas, que fue un poquito antes de que vinieran los problemas internos de Topo, habían anunciado el Atari ST, el de 500K, y que iban a sacar el de 1024. Y mi hermano y yo nos interesamos por aquello. Entonces nos fuimos con Javier Cano al polígono industrial de Alcobendas, que es donde estaban las oficinas de Atari, que estaban allí en el polígono industrial. Nos presentamos allí sin más y dijimos, queremos comprar el primer Atari ST que se venda en España. Y os lo queremos comprar directamente a vosotros. Y lo compramos. Madre mía. Y empezamos a buscar programas de diseño gráfico, etcétera, y empezamos a hacer cosillas con el Atari. Tristemente el Atari no tuvo demasiado. Sí, por supuesto, el poder coger colores, 16 colores, poniendo el color donde te diera la gana, sin tener la limitación de los ladrillitos de 8x8, era acojonante. Lamentablemente el Amiga tuvo más tirón, porque tenía más colores y tenía un sistema de audio que era alucinante, el sonido de la Amiga era alucinante. Así que bueno, al fin, tristemente, pues el Atari no tuvo mucho... Metimos ahí la pata, entre comillas. Pero vamos, yo estoy muy contento. Mi Atari sigue funcionando. También sin una sola reparada. Y los míos. Y sin repararlos, como tú dices. Y una máquina alucinante, porque era encenderlo y ya está. Te medías el disquete y arrancaba solito. Era muy bueno. Mi hermano, el mediano, hizo el proyecto fin de carrera con el Atari, con un programa que se llama... Era un programa de edición de textos, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que era una pasada, que era como si estuvieras haciendo un periódico, y hizo el proyecto fin de carrera con el Atari. Impreso en una impresora de estas de estas que hacían tanto ruido de agujas, una impresora de agujas. Vosotros os vais desplazando cada vez más de Topo, sí, pero hay un título que yo te comenté en su tiempo que a mí particularmente me gustó un montón, que es Oberon 69, que tenía un montón de cosas muy curiosas y que el acabado gráfico, el empaque final del juego, pues era muy correcto. ¿Qué me puedes contar de este juego? Pues mira, de este juego te puedo contar que en principio la idea original, el germen del Oberon 69, era muy diferente y empezó cuando entramos en Herve, antes de que existiera Topo. Entonces la idea del juego era un matavampiros, pero un poco en plan aire retro pero futurista. Bueno, pues era un vampiro, tenía toda la animación del vampiro hecha, convirtiéndose en murciélago, era alucinante aquello, porque se quedaba medio flotando y se iba transformando en un vampiro gigantesco y tal. Y el protagonista era un matavampiros que iba con levita estilo la de Sherlock Holmes, melena, y llevaba un armatoste gigantesco, como si fuera un magnum. De hecho, el personaje se llamaba Magnum. Iba a diestro y siniestro cargándose vampiros hasta localizar al malo de turno y tenía que rescatar a una chica. Jo, pues sí que cambió la idea, sí, jo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, para presentar este juego, se me ocurrió la idea de escribir una carta. Entonces, escribimos una carta a Paco pidiendo ayuda, solicitando ayuda, y la carta al final, pues la firma se iba desvaneciendo, como que el que está firmando es la carta no tiene fuerza si acaba de morir, y cojo la carta, la pongo en el suelo, un cuentagotas con tinta roja, y desde arriba dejo caer unas gotas como si fueran gotas de sangre. Lo metemos en un sobre y se lo damos a Paco. Entonces, la idea nuestra era que Paco se interesara por el juego, y que esa carta fuera publicidad previa a la publicidad del juego una vez que saliera, si se desarrollaba como tal. A Paco no le hizo mucha gracia la idea de la carta, porque se quedó un poco así y no nos contestó, y como estábamos enfrascados, que si hubo purchase, que si no sé qué, la idea fue quedando un poquito en el tintero. Poco después la volvimos a modificar y entonces cambiamos el tema de vampiros por un científico loco que tiene secuestrado a una chica que la quiere extraer el cerebro y no sé qué, y entonces el guaperas de turno va a salvarla. Como ves, la idea cambia de un vampiro a un científico loco y no tiene absolutamente nada que ver con la idea final. pero manteníamos lo del tío con el arma gigantesca, con el armatoste. Total, que tiempo después, como esta idea tampoco la desarrollamos mucho, pero tengo los bocetos hechos en acetato y alguna pantalla iniciada, cuando Javier Cano deja Toposoft, cuando le quitan de en medio y le sustituyen por Gabriel Nieto y monta Animagic, le ofrecemos la idea de Oberon 69 tal cual es, como salió, a Javier Cano. Y Javier Cano nos dijo que no podían financiarla, estaban desarrollando el Bronze, que les llevó bastante tiempo, creo recordar, y estaban con unos cuantos títulos más. A mí me propuso que le hiciera unos gráficos para un juego que iban a sacar, que la idea era inicialmente de José Manuel Muñoz, le empecé los gráficos de aquello, pero que no nos hacía el Oberon. Pero en cambio nos contactó con otra persona que sí nos podía sacar el Oberon, que es quien al final lo distribuyó. Y la idea era, pues, de un astronauta que va a rescatar a unos bebés que están presos de una raza alienígena que los quiere utilizar como alimento para unas criaturas gigantescas que quieren usar para invadir la Tierra. O sea, la idea es totalmente diferente a la primera, pero digamos que la idea del tío con el armatoste gigantesco, con el arma gigantesca para rescatar a alguien, es la que teníamos desde el principio y es la que al final quedó. Simplemente le cambiamos que el malo, en vez de ser el que es, lo quitamos. O sea, el no hay malo en el juego final, en el juego que salió a la venta. El malo era una especie de Marlon Brando, como el que sale en la película Superman, un tío gordo, grandísimo, con una levita gigantesca, y ese no está. El dibujo, el gráfico y la animación existen, pero no están en el juego, porque no le gustó al chico que nos lo iba a distribuir y nos dijo que lo quitáramos, y al final el malo se quedó como el dragón ese gigantesco, los dos dragones que hay al final, entre medias del juego y al final, para poder acceder a la nave al final del juego. Le tengo mucho cariño al juego porque, digamos que la idea del desarrollo, lo hemos desarrollado mucho, ¿no? Disfruté mucho haciendo los muñecotes, los personajes, etcétera. Nos gustó la idea de broma del personaje animado en el marcador, que la idea original del personaje animado en el marcador era de un juego previo que tampoco se hizo, que es el Zero Kelvin. El Zero Kelvin llevaba en el marcador los dos personajes, el ruso y el americano animados, según les pasaban cosas, cambiaban los gestos y tenían diálogo. Ahí no había puntuación, era diálogo. Pues se mataba tanto, pues no sé qué. La idea era muy divertida. Y al final, como no se hizo, pues la aproveché en este. De los fondos del Oberon, aproveché los del Cristalis, porque como no se hicieron, le llamé a este chico, a José Luis, y le dije, oye, mira, los gráficos, como no lo vamos a hacer, los voy a aprovechar. Me dijo que vale, que de acuerdo. Los fondos del Oberon son del Cristalis. Y ya te digo, mucho cariño en el juego, pero al final un poco de desilusión con el tema de la distribución del mismo, cómo se hizo. A mí me quitaron la carátula, la hizo otra persona, aunque yo la desarrollé. La pantalla de carga la hice sin ganas. La pantalla de carga no es de las que más me gustan a mí, porque la hice sin ganas, porque me habían fastidiado esto de la carátula. Y luego, además, para hacer la versión de Amiga nos fastidiaron porque la hicimos con Atari ST, con las limitaciones de Atari. Entonces, la versión de Amiga es pobre, porque no está ni tiempo ni medios. No tengo todos los colores que podía tener el Amiga, ni la pantalla grande que podía tener el Amiga, porque por limitación de tiempo mantuvimos el tamaño de Spectrum y simplemente ampliamos el marcador, y hice más grande el marcador para rellenar huecos. Pero vamos, el juego le tengo mucho cariño, a pesar de todo. Un par de preguntas, Julio. ¿La carta que le disteis a Paco Pastor al principio de todo la tenéis aún? ¿Se puede conseguir la carta esta de la carta esta con las gotas de sangre? Sí. Dices, creo que tengo, hice dos copias, una se la di a Paco y otra me la quedé yo. Creo que la que tengo yo todavía la guardo por ahí, tendría que buscarla, pero creo que todavía la tengo. Vale, pues me gustaría verlo a mí. Creo que anda por alguna carpeta y sí que la buscaré. Y otra pregunta acerca del Oberon 69, que no has comentado, el detalle de las pilinguis, que ese detalle debe de gustar porque al final se quedó. Pues vamos a ver, el tema es, si te das cuenta, el marcador lleva un termómetro. El termómetro va bajando de temperatura. Claro, estás en un satélite que rodea a un planeta alejado del Sol, donde hace una temperatura muy baja. Entonces, el personaje principal lleva una armadura que le mantiene el calor del cuerpo, relativamente, porque si ves, lleva la cabeza y los brazos al aire, lo único que lleva es un armazón en los antebrazos, las piernas con esos botones que le permiten saltar y tal. Entonces, a medida que le van atacando, la armadura pierde eficacia y pierde temperatura. O sea, tiene que calentar el hombre, de alguna manera. Entonces, se nos ocurre la idea esta, de poner a estas mujeres que le dan calorcito para recuperar la energía. Y la idea de putear a la gente cuando juega, con perdón, porque tiene que utilizar los cajeros automáticos para hacer cualquier operación. Tienes que hacer pues me dan dinero por matar bichos, pues tengo que ingresarlo en mi cuenta para poder luego comprar munición, comprar billetes, comprar criocápsulas para llevar a los niños a la nave principal, etcétera. Entonces teníamos esa limitación. A la gente, yo creo que había gente que decía que era bastante difícil, pero vamos, yo lo jugaba sin ninguna dificultad. Yo me lo termino un montón de veces. Hombre, a mí me parecía un juego difícil, pero es que hay que tener en cuenta, yo también era bastante más joven cuando empecé a jugar, claro, este juego. Pero es lo que digo, todo lo que tú comentas, el acabado, el compacto total del juego, lo que comentas de los cajeros, lo de rescatar niños, que es todo muy completo, aunque no recibió grandes puntuaciones, yo sí que le tengo un cariño especial a ese juego. Después sí ha recibido mejores puntuaciones, pero vamos, yo creo que también influyó el hecho de cómo se lanzó y de que además nos limitaron mucho, sobre todo la versión de Amiga la critican muchísimo y con razón, pero es claro, no hay más donde sacar. Si te dan muy pocos días para hacerlo y no te dan una Amiga para desarrollar los gráficos en Amiga, no puedes hacer mucho. Que además vosotros programasteis la versión de Amiga en un Atari ST, pero que por lo que se usasteis una especie de emulador, ¿no? O algo así. Sí. La versión de Amiga la hizo mi hermano directamente en el Atari ST utilizando un emulador de Amiga. O sea que limitación adicional, claro. No es lo mismo trabajar en la máquina original, aunque normalmente se hacía también muchas veces, porque había lo que llamabas ensamblador cruzado, ¿no? Muchas cosas las hacías en Spectrum para otras máquinas. Muchos juegos de MSX se habían hecho el código directamente de Spectrum y se pasaban, porque se tenía esto, se trabajaba de esta forma, cruzada. Bueno, Julio, una persona con tantos años de trabajo como tú, yo me imagino que se habrán quedado un montón de proyectos en el tintero o tal, ¿no? ¿Qué me puedes contar de esto? Pues mira, para empezar, por ejemplo, el mismo Crystalis. El Crystalis que lo empezamos en Dynamic y que no se terminó nunca, del que hemos hablado ya. Uno de los primeros proyectos que empezamos en Topo fue una idea que tuvo mi hermano precisamente para un juego deportivo que era sobre hockey sobre hielo, pero no se hizo nada más que la pantalla de inicio para una pantalla de ejemplo para enseñar. Después está un programa que empezamos de los primeros proyectos de Topo con Jesús Medina, que es el programador de Commodore del Whopper Chase, que se llamaba Little Devil, que es sobre un diablillo que tiene que escapar del infierno porque quiere conseguir las alas en el cielo. Es un diablillo que es bueno. Solamente hay una pantalla, lo que sería la pantalla de carga y muy abocetada. También está un juego que hice con Proin, que empecé con Proin, que se llamaba Picnic, que es sobre unas hormigas que te están robando la merienda a dos personas que están en tomándose una merienda en el campo. Tengo hechos los gráficos, el menú, excepto lo que son las hormiguitas, pero no lo terminamos porque yo no hacía más que entregar gráficos, pero no tuve ningún contacto con ningún programador jamás y no sabía los avances que había, entonces yo lo dejé, les dije que no me parecía serio y lo dejé. Otro proyecto que tampoco se ha terminado es uno de una especie de baloncesto parecido al uno contra uno, parecido al Fernando Martín, pero que los jugadores son animales, entonces en principio eran dos gorilas, luego me lo cambiaron a un gorila y un cocodrilo, luego a dos cocodrilos, luego un cocodrilo y un dinosaurio, las canastas eran canastas tipo futurista y unas eran embudos, luego me giraban el embudo, entonces como no me pareció muy serio, pues al final lo rechacé y curiosamente este proyecto se lo dieron luego a Alfonso Borro, que también lo rechazó por el mismo motivo, por falta de seriedad de los programadores. Y a ver que me acuerde de alguno más, el Zero Kelvin que lo hicimos que lo empezamos en Herbe, pero con todo el follón de la creación de Topo, en el Zero Kelvin estábamos metidos César Astudillo, que es conocido como Gominolas, otro chico que se llama Oscar, mi hermano Gonzalo y yo, y como nos metimos en el tema del Whopper Chase y a hacer colaboraciones con otras cosas, sobre todo Gominolas, que estaba muy metido en las músicas, pues el Zero Kelvin lo acabamos abandonando y creo que no me dejó ninguno. Ahora mismo empecé algunas cosillas, pero así proyectos que tuvieran posibilidades, esos. ¿De todo esto, Julio, conservas algún tipo de material? Sí, del Little Devil, por ejemplo, tengo la pantalla de carga. Del hockey tengo la pantalla esa que hicimos de ejemplo. Del Picnic tengo las pantallas que hice, por supuesto, todo ese material. O sea, todo el material gráfico de esos juegos lo tengo. Del Zero Kelvin tengo absolutamente todo el tema gráfico, totalmente. Lo que pasa es que, claro, no sé los avances que hicieron de programación porque veíamos poquito porque realmente se avanzó poco y no sé si ellos luego continuarían después con el proyecto. Pero vamos, gráficamente, salvo el de los gorilas, que no hice más que los bocetos en papel, de lo demás tengo todo el tema gráfico, salvo, claro, el Little Devil, que es solo la pantalla de carga. Julio, volviendo un momento a Fernando Martín, a mí me pica la curiosidad de saber qué tal funcionó este juego en el mercado. Pues mira, en el mercado español a mí me declararon, porque al ir a recoger el royalty que me correspondía, me declararon 88.000 copias vendidas. Madre mía. Aquí en España. De las ventas en el extranjero, a mí me correspondía un 13% de lo que recibían ellos íntegro, del íntegro que recibían ellos. Y ahí ya fue una lucha el intentar conseguir cobrar, y además no sé las ventas que hubo porque nunca me lo declararon. El juego aquí salió como Fernando Martín Basket Master, y en el extranjero salió solo como Basket Master. Y lo más triste es que yo por lo menos cobré la mitad de los gráficos, ya te he contado, porque había que pagar a Fernando Martín. Pero es que ni siquiera tuvieron el detalle de reconocer la idea original, que era de mi hermano, de la forma de juego, de ver las dos canastas y todo, era idea de mi hermano. Y es que incluso el nombre del juego, el Basket Master, es idea de un compañero de colegio de mi hermano que se llama José Antonio Serrano, que no tiene absolutamente nada que ver con este mundillo. De hecho, es abogado, estudió Derecho y simplemente iba por casa porque era compañero de colegio, amigo, y le enseñábamos los avances del juego, jugaba, y a él se le ocurrió la idea del nombre, incluso eso. Estoy pensando que menos mal que no se llegó al final a buen protocolo de Epic, porque si no ya no hubieras cobrado si nada. No tengo que pedir yo una hipoteca para pagar el juego. Bueno, Julio, una pregunta que también me gustaría hacerte es acerca de tu salida, bueno, de vuestra salida de Topo. A ver si puedes aclarar un poquito este tema. Pues nosotros en principio no queríamos entrar en nómina, porque nosotros lo que queríamos era seguir en el plan en el que estábamos de hacer juegos como hobby, por diversión, que era básicamente por lo que entramos la mayoría. Había cerca de 200 colaboradores al principio, como te comenté, que los tenía Javier en fichas. Y cuando entró Gabriel Nieto, lo que intentaron hacer es que Gabriel se centrara en los que estaban en nómina, y Javier Cano, que fue desplazado por Gabriel Nieto, se encargaría exclusivamente de los freelance, de los colaboradores. Y Gabriel Nieto quería a toda costa que nosotros entrábamos en nómina para nosotros trabajar directamente en sus órdenes. Como nosotros no quisimos, cada vez empezaron a darnos menos proyectos, porque Javier Cano estaba bastante desilusionado por todo lo que pasó, porque le quitaron de en medio, y Javier pasaba muchísimo. Entonces, Javier tampoco nos daba nada, pero porque no se lo daba a nadie más. Javier acabó marchando así, fundó Animagic con otros socios, con por ejemplo Emilio Martínez, que también se fue, y con Alberto Blanco y con alguno más, con Ricardo Cancho. Y claro, nosotros, como no queríamos entrar en nómina, pues Gabriel tampoco nos facilitó ningún proyecto, porque de hecho lo único que quería era eso, forzarnos a que estuviéramos en nómina, con lo que al final acabamos por no hacer nada, porque no nos ofrecían prácticamente nada por ese motivo. Tú ahora mismo, Julio, por lo que sé, estás desligado del mundo de los videojuegos, aunque alguna cosa sé que estás haciendo por ahí de la cual no se puede hablar. ¿Tú ahora mismo a qué te dedicas, Julio? Yo estoy trabajando en la universidad. Yo estoy trabajando como personal en la universidad. En la misma, pues en ocasiones imparto cursos de Photoshop para personal de la universidad. Y en ratos libres, pues he estado haciendo colaboraciones con revistas especializadas, haciendo tutoriales de Photoshop, de programa de 3D que se llama Poser, que es de figuras, está bastante bien. Y bueno, a ratos libres también, como gusto, no dejo el dibujo y dibujo con aerógrafo, hago algún dibujo para amigos o regalos y tal, y pinto camisetas con aerógrafo también. Estas también las regalo, no vendo nada, pero hago todavía mucha cosa de dibujo con el ordenador también. Y me propusieron hace relativamente poco hacer un juego para móviles, porque básicamente las dimensiones eran parecidas, las dimensiones del gráfico de móviles parecido a lo que tenía el Spectrum, o sea que sería más o menos trabajar con los mismos píxeles, pero no, de móviles no he desarrollado nada. Bueno, Julio, yo voy a dejar aquí ya la entrevista, llevamos un montón de rato, no te podemos tener mucho más tiempo, y me gustaría decir una cosa, que cuando David y yo hablamos de la película Los Vingueros, David comentó una anécdota cuando conoció a Fernando Esteso, que le dijo: Fernando, no sabes lo que yo me he reído con tus películas. Pues yo te voy a decir a ti lo mismo, Julio, no sabes lo que yo he jugado a tus juegos, me he pegado unas viciadas a Oberon 69 y a Spirit que no tiene nombre. Así que nada, Julio, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por pegarte esas palizas de trabajar que te pegabas, y bueno, que después de, no sé, 25 años aquí estamos hablando de eso. Pues muchas gracias, ya te digo, a mí lo que más me gusta ahora mismo, pasado el tiempo, es el gusto o la satisfacción que da el haber participado en todo esto, en haber sido parte de esta historia, sobre todo por haber podido conseguir que haya personas que hayan disfrutado y que hayan jugado con los juegos que hemos desarrollado nosotros. Y eso es un honor, vamos, el poder pensar, pues yo he participado y he sido parte de esta historia. Eso es lo mejor de todo, sin ninguna duda. Julio, pues nada, un abrazo muy fuerte, y bueno, ya sabes que aquí estamos para todo lo que quieras. Muy bien, muchas gracias. Sigue Fase Bonus en Twitter. twitter.com/fasebonus pasemos.